cuando termina el campeonato, cuando tenemos vacaciones en diciembre, siempre voy. Uh-huh. Normalmente nosotros con los nenes y todo paramos en Buenos Aires, pero la familia se acerca, comemos un asado juntos, estamos siempre juntos, así que estamos en un ambiente familiar siempre. Bueno, para Navidad éramos como 30 personas, así que con eso te digo todo. Mauro, te quiero preguntar algo que me han dando vueltas, porque estamos como sobrevolando un tema que influye en lo futurístico, pero que no tiene que ver con lo que pasa en la cancha. Entonces en un punto vamos y venimos y no terminamos de saber, porque tampoco te conocemos mucho, cómo pensás vos y cómo fue lo que sucedió. Pero lo que te quiero preguntar es, cuando pasó lo que pasó, era algo que vos tampoco concebías en tu cabeza conceptualmente, y se venía un amigo y te decía, mirá, o vos le decías, mirá, la verdad no está bien, pero me pasó, me enamoré y me la tengo que bancar. Y si te digo la verdad, del tema este no sabe nadie nada. Como te dije antes, la gente juzga gratis y tira palo gratis. Tanto en el medio, los periodistas, en todos lados. Nadie sabe bien la historia, nadie sabe bien lo que pasó. Y fue una cosa que pasó. Y yo cuando decidí estar con Wanda, decidimos formar una familia, fue una cosa que leí para adelante sin escuchar a nadie. Yo cuando pasó lo de ella, tenía como compañero, te puedo nombrar, tenía Diego Milito, tenía Pupi Zanessi, Esteban Cambiazo, Walter Samuel, y todos ellos supieron de la situación, porque yo mismo fui y les conté, mirá, me pasó esto y está pasando esto. Cada uno me dio su punto de vista y quedó ahí. Me dijeron que si yo estaba seguro de lo que estaba haciendo y estaba tranquilo, se le diera para adelante. Fox Sports Radio del Plata, para vivir la pasión. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata, resumen de noticias. Es la hora 21:02, temperatura 13 grados 9 décimas, la humedad 89%. Títulos. Cambiemos anticipó que debatirá el proyecto de ley antidespidos votado por el Senado. Aunque desde el bloque en diputados aclararon que propondrán reformas. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, detalló que el objetivo de Cambiemos es sacar, ampliar la ley y mejorarla. No hay maniobra dilatoria, básicamente porque hemos planteado una agenda muy intensa en días para tener dictamen a mediados de la semana que viene. O sea que si hubiésemos querido plantear o dilatar la discusión, hubiésemos dejado abierta la agenda y dictaminar más adelante. Queremos ir rápido, pero también debatir, como hicimos con el tema de los poldas, como hicimos con la ley de devolución del IVA a los sectores más vulnerables. Hay que dar el debate y llegar a una mejor ley. En tanto, el diputado del Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, opinó que el debate va a transformar una ley antidespidos en una ley pro despidos. Aquí no está ni la ley que tiene media sanción del Senado, ni el dictamen de consenso que tiene aprobación de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, con dictamen de minoría, en ese caso nuestro, que tranquilamente podrían haber sido motivo del debate. Estamos discutiendo una agenda de limitaciones. Es una maniobra para dilatar. Esto va a terminar en una deformación de ley antidespido transformada en pro despido, porque vamos al proyecto Triaca de ley primer empleo, rebajando cargas patronales, rebajando impuestos. Por su parte, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal consideró que no hay diferencias partidarias, sino que se proponen caminos distintos para llegar al pleno empleo. Acá no hay diferencias partidarias. En todo caso, entendemos caminos distintos para hacerlo. Yo creo que esa debe ser una prioridad en la Argentina, pero también entiendo y comparto con el presidente que el camino no es la ley propuesta. El camino es promover que haya más trabajo. También se refirió a la polémica el ex ministro de Economía. Por Radio del Plata, Axel Kicillof explicó que la diferencia con la administración actual es que durante su gestión se crearon puestos de trabajo. Yo veo difícil el segundo semestre, si ahora el indicador que van a mirar son los precios, abriéndola la entrada de importaciones, probablemente la dinámica inflacionaria se detenga, pero porque no hay plata para comprar. Si no dan paritaria, el salario no va a alcanzar. Por otra parte, el Ministerio de Trabajo informó que el empleo privado creció el 1,4% en el interior durante el primer trimestre. Según la encuesta de indicadores laborales, los picos del índice se encontraron en las provincias de Córdoba y Santa Fe con un 4,4 y un 2% respectivamente. Investigan la denuncia por clínicas fantasmas que le facturaban al PAMI 25 millones de pesos en internaciones y otros fraudes. El director del Instituto Carlos Regazzoni afirmó que se gastaban unos 500 millones de pesos anuales en compra de medicamentos que no iban a los jubilados y que se destinaban a los circuitos mafiosos. La legisladora Graciela Ocaña afirmó que esa maniobra, además de ilegal, podía perjudicar seriamente a la salud de los afiliados. Tema de medicamentos, lo que se pone aparte del tema del fraude, se pone en riesgo la salud de las personas. Porque si un medicamento se vende dos veces, o una se vende, digamos, puede ser que se haya alterado la cadena de frío, y ahí se pone en riesgo la salud de las personas. En tanto, desde la Defensoría del Pueblo cuestionaron que las sillas de ruedas acumuladas en el PAMI no se hayan arreglado. El jefe de la tercera edad, Eugenio Semino, dijo que no entiende la espera que tenía que soportar un paciente jubilado de la obra social cuando necesitaba una de estas sillas y no se la daban. Históricamente, ese tipo de elementos se han reciclado tanto en el PAMI como en cualquier otra obra social o en cualquier institución. Hoy se pueden reciclar fácilmente. El problema es que los que tenían que usar esos elementos en tiempo, no puede esperar meses como esto ocurría para recibir una silla de ruedas. El presidente Mauricio Macri recibió en la residencia de Olivos al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Esta noche el jefe de Estado participará junto a Vargas Llosa de la cena anual de la Fundación Libertad en Parque Norte. La canciller argentina afirmó que el Mercosur debe tener una salida al Pacífico. Susana Malcorra advirtió que Argentina tiene que estar conectada con el mundo para funcionar como corresponde. El Mercosur necesita definitivamente un vehículo de salida hacia el Pacífico. Tenemos que hacer un proyecto de integración de infraestructura que nos vincule, pero este proyecto de integración de infraestructura, que aparte favorece muchas provincias que de otra manera quedan muy alejadas de todo, tiene que tener una visión de el espacio que vamos a ocupar y cómo lo vamos a ocupar en función de la Alianza del Pacífico. Además, la titular de Relaciones Exteriores confirmó que viajará en los próximos días a China para renegociar el contrato de la construcción de las dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz. Gabriel Mariotto criticó la reestructuración del peronismo. Por Radio del Plata, el ex vicegobernador bonaerense dijo que hay que discutir quiénes van a constituir todas las líneas del partido y no solamente la cabeza a nivel nacional. Hay que discutir todo el PJ. Entonces, o se discute todo el peronismo o la herramienta electoral del peronismo, que es el Partido Justicialista, o si no se discute y se tapa el sol con las manos y se cumple con una formalidad que no enamora a nadie, lo que va a haber son nuevos instrumentos de frentes electorales en donde una gran insurrección de compañeros va a haber desobedeciendo a los que se dicen que son los presidentes naturales de los PJs de cada distrito. La Cámara de Casación rechazó la excarcelación de Lázaro Báez. Lo resolvió la Sala 4 del Tribunal a partir del pedido de la defensa del empresario patagónico. Báez está detenido desde hace un mes por presunto lavado de dinero. Víctor Stinfale rechazó los cargos en su contra, pero seguirá preso. El abogado y empresario declaró durante 7 horas ante el juez Sebastián Casanelo por la fiesta electrónica en la que murieron 5 jóvenes. Stinfale negó ser el organizador de la Time Warp y dijo que no es dueño, sino asesor de la empresa Energy Group, proveedora del agua y las bebidas energizantes en el evento. Internacional. Mariano Rajoy anunció que no renunciará a su candidatura como presidente. El actual titular del gobierno español argumentó previo a los nuevos comicios que le haría mal a su partido y al país que él se retirara de la contienda. Yo no creo que sea bueno para España ni para mi partido que yo, candidato de mi partido en las elecciones, me vaya. Mi voluntad es que mientras me encuentre bien, con ganas y esté fresco, pues quiero continuar. El sindicato policial de Francia convocó una manifestación en contra del odio contra las fuerzas de seguridad. El gremio fijó el 18 de mayo como fecha para repudiar los ataques contra los agentes durante las protestas. En ese sentido, pidieron que cese la estigmatización que hace ver a los policías como salvajes. Deportes. Fútbol. Copa Libertadores. River recibe a Independiente del Valle en busca de pasar a los cuartos de final. A poco de terminar el partido, el equipo de Gallardo vence 1-0, pero aún no le alcanza para clasificar porque perdió 2-0 en el partido de ida. Desde las 21:45, Racing visitará en Brasil Atlético Mineiro. En el primer partido habían empatado sin goles. Champions League. El Real Madrid es el segundo finalista. El equipo merengue le ganó 1-0 al Manchester City con un gol de Gareth Bale. El técnico merengue, Zinedine Zidane, dijo que los jugadores hicieron un trabajo fantástico, pero que aún no ganaron nada. Contento por los jugadores porque lo que hicieron hoy ha sido fantástico. Hemos sufrido porque en la semifinal siempre se sufre, pero al final conseguimos el paso a la final y es lo más importante para nosotros. hoy es un día para todos juntos disfrutar del momento y con la afición, porque ha sido también fenomenal. Pero luego no hemos conseguido nada todavía. Sabemos que vamos a tener un partido el 28 difícil, complicado, importante. Lo que nos toca ahora es descansar bien. Por su parte, el entrenador del equipo inglés, Manuel Pellegrini, dijo que no considera injusto que el Real pase a la final. Sin embargo, aclaró que ninguno de los dos equipos tuvo un gran nivel creativo en los enfrentamientos como para marcar superioridad. No me parece injusto. Yo no creo que hayamos tenido tampoco la posibilidad de ganar este partido. Me pareció que los dos partidos fueron muy estrechos, que ninguno de los dos mereció ganar al otro equipo, que siempre se necesita ese grado de fortuna, y hoy día la tuvo el Real Madrid, porque un gol que fue un desvío en un jugador nuestro de un centro, que fue la oportunidad que ellos convirtieron, eso lo tranquilizó, pero en ningún momento tuvieron el control del partido ni pudieron marcar otro gol. Como así nosotros tampoco, por eso creo que cualquiera de los dos, si hubiera pasado, hubiera sido justo, pero los dos partidos me parecieron de muy poco nivel creativo de ambos equipos. River acaba de quedar eliminado de la Copa Libertadores. Si bien derrotó a Independiente del Valle por 1-0, los ecuatorianos habían derrotado a los millonarios por 2-0 en el partido de ida. El pronóstico anticipa para mañana jueves en Capital Federal y alrededor es cielo nublado y tiempo desmejorando hacia la tarde-noche, con una mínima estimada en 8 grados y una máxima en 18. Temperatura actual en Buenos Aires 13 grados 9 décimas, la humedad 89%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Auspicia a Caballero Nocturno. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Y lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular, desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Viento en la cara, volver. Silencio, montaña, volver. La fresca del amanecer. Volver. Los niños, sus ojos, volver. Arrancar de nuevo, volver. No hay nada más lindo que hay. País, así arranca Caballero Nocturno. Vamos a estar hasta las 12 de la noche, hasta un ratito antes de que empiece el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible. Vamos a estar con la información, la reflexión, el análisis, también el humor. Alejandro Arce, ¿cómo te va? Muy buenas noches a vos. ¿Cómo va? Muy buenas noches. Linda noche que estamos teniendo en Buenos Aires, porque no hace mucho frío, así como muy intenso, y parece que se viene un lindo jueves mañana por delante. Así que, atenti. Ahora estamos con 13.2, pero mañana, divina a la mañana, con solcito, 12 la mínima, 18 la máxima, y después ya el viernes, bueno, para qué decirte, vamos a dejarlo así en suspenso, porque no es nada lindo lo que tengo para decir, así que no lo decimos. 4535-2222, ya habilitamos el teléfono para que nos empiecen a dejar sus mensajes, 4535-2222, también habilitamos redes sociales, recordamos Facebook, Radio del Plata AM1030, también Roberto Caballero, periodista, y si quieren seguirnos en Twitter, @ Radio del Plata, además de recordarles que pueden ingresar en www.caballeronocturno.com.ar para tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el programa. Muy bien, y nos estamos recuperando un poco de la resaca de anoche, vamos a decirlo. La resaca, digo, por el momento emocionante, ¿no? Conmovedor allí en el Centro Cultural de la Cooperación. Llenamos, creo que es la sala más grande, ¿no? La sala Solidaridad. Hoy estaba mirando imágenes, porque ayer estaba con un foco así de frente, que no podía ver mucho, y estaba repleta, de bote a bote. Increíble la cantidad de gente que se movilizó. Muchas gracias. Lo dijimos ayer, lo volvemos a repetir hoy. Y también sentimos a todos aquellos que nos estaban escuchando a lo largo y a lo ancho de la Argentina por esta inmensa red nacional y federal de AM 1030 del Plata. Se va a repetir, recuerden, el 7 de junio. Si todo sale bien, vamos a estar nuevamente allí en el Centro Cultural de la Cooperación con nuevos invitados y bueno, con la presencia de todos aquellos que quieran venir. Ya vamos a estar anunciando cómo distribuimos nuevamente las entradas, así que gracias una vez más. Don Diego Colombre, que ayer custodió aquí en el Estudio Central de Radio del Plata todo lo que ocurrió y monitoreó absolutamente todo con Dante Maigoglio, con Fabián Panizzi, con Claudio Sterin, que también hicieron posible esa gran transmisión desde allí. Y lo quiero saludar esta noche y decirle con hombres, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo le va, caballero? Con la compañera Alejandra Arce, claro, también, ¿eh? Estuvimos acá la aguantando. Voz entraba, la voz angelical. Exactamente. Irrumpí allí, ante toda la multitud. No, pero estuvo muy lindo. Y aparte, salió muy bien. Son cuestiones que técnicamente a veces tienen dificultades, y la verdad es que sobrellevamos casi todas las dificultades, salió impecable. Muy bien, técnicamente muy bien, y hay que decir que, bueno, es una transmisión que hay que llevarla adelante, ¿no? Bueno, ¿qué te voy a contar, caballero? Dígame, tema. Dígame con confianza. Primer tema, antidespidos. Sí. El macrismo está en una suerte de, ¿cómo decirlo?, una pulseada con la oposición. Por ahora van empatando. Pero atención, porque en cualquier momento la cosa se puede dar vuelta. Hoy hubieron varias definiciones en la Cámara de Diputados. Lo concreto, que el gobierno se animó a dar un paso, que es armar un cronograma para discutirlo en diputados. Con eso pretende ganar tiempo, a ver si puede llegar a negociar algo con el macrismo. Muchos en la oposición dicen que eso es casi imposible. En la otra Cámara, por la calle Hipólito Yrigoyen, en el Senado, estuvo la canciller Susana Malcorra. Dio varias definiciones. La más trascendente habló de Malvinas. Es una asignatura pendiente, dijo, pero confirmó que va a ir al Reino Unido a hablar de comercio y de inversiones. Y el último tema, la situación de la investigación judicial por la muerte de los jóvenes en la disco de Costa Salguero. Allí la justicia avanza a pie firme, realmente encomiable lo que está haciendo el fiscal Delgado. Hoy Víctor Stinfale declaró 7 horas, te voy a contar algún detalle de eso, y atención, porque puede aparecer un personaje que ya lo conocimos de otras historias. ¿Vuelve Luciano Garbellano? No. En un rato te lo cuento. Me dejás helado. Don Pablo Caruso. ¿Qué dice Roberto? ¿Cómo le va? Que quede claro que es una resaca emocional. Sí, ¿cierto? Porque volvimos todos muy enteros a nuestras casas como correspondía. Si fuimos a comer una pizza, digámosle. Sí. Fuimos a comer una pizza. Bastante triste. Pizzería. Otra. Sí. Otra. No, fuimos a comer una pizza ahí en la esquina, que estaba ahí lindo, que llegamos nosotros, armamos una mesa grande, etcétera, etcétera. Estuvo muy lindo. Sí, parecíamos actores, actrices, ¿no? Sí. Salimos todos de ahí. Salimos del teatro, claro. Salimos del teatro y fuimos a comer. Bueno, en el marco de lo que cuenta, de lo que está contando Diego y la actividad en el Congreso Nacional por la Ley de Emergencia Ocupacional, mañana, en una de las reuniones de comisión, estarán las centrales de trabajadores. Allí van a dar su testimonio en el marco de la ley llamada antidespido, no sé si está bien llamada así, pero la ley antidespido sí quedó un poco para la prensa. Es mejor eso que decir el cepo laboral, como dice Infobae. Sí, desde ya que eso es mejor. Pero igual habría que discutir las maneras en que se nombran y no naturalizar algunas cosas. Y como quiere el gobierno, en realidad el gobierno hoy armó un cronograma, un ratito si querés lo hablamos, pero lo plantea como la ley de creación de empleo, o sea, de creación de empleo, creo que es el nombre, por el programa que anunció Macri la semana pasada. Empleo justamente, joven. Empleo joven. Uh-huh. Lo que quieren es cambiarle el nombre justamente para no quedar con la agenda que está proponiendo la oposición. Para no inventar una ley antidespido. Te voy a dar algunos datos del contexto en el cual esto se está discutiendo. 11.000 trabajadores metalúrgicos despedidos. Y hay alerta por el tema de las importaciones. Ajá. En ese marco también la UOM no cerró paritarias, es decir, que además podría haber, por el tema paritario, una huelga y una marcha en concreto mañana jueves. Vamos a escuchar testimonios de industriales, sobre todo del cordón industrial de la provincia de Santa Fe, que dan cuenta de la caída de la actividad con números concretos y, sobre todo en ese sector, en el sector frío, cómo está el tema de las importaciones, comparando un momento del año pasado, el primer trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año. Y en la provincia de Buenos Aires se agrava la situación de los profesionales médicos. Hoy comenzó un nuevo paro por 72 horas, es el décimo paro en lo que va del año, con marcha y con instalación de carpas también, así que hay varios temas vinculados al tema empleo, pero es lo que efectivamente le da contexto a lo que Diego nos va a contar, se está discutiendo, debatiendo, pulseando en el Congreso Nacional por la ley de emergencia ocupacional. Bien, les quiero decir que hoy en la Feria del Libro, Víctor Hugo Morales y Abraham Paenza estuvieron charlando alrededor, bueno, de la presentación del libro de Víctor Hugo, Mentir a Diario. También, bueno, queremos decirle que, bueno, se habían dado entradas como para repartir, pero bueno, vinieron tarde, llegaron tarde. De todos modos, digo, la verdad, me estuvieron contando, fue una muy linda experiencia, una muy linda actividad ahí en la Feria del Libro, una importantísima, deliciosa charla entre Víctor Hugo y Adrián Paenza. Y parece que hay rumores que Víctor Hugo vuelve, vuelve aparentemente a C5N en un programa vespertino, lo cual es una de las grandes noticias de la jornada, bueno. Una voz que recuperamos para la diversidad y la pluralidad de... Yo pensé que ayer lo habíamos dejado allá. Casi la quedo. Casi la porque quedo. Porque le digo la verdad, estuve sometido a altos niveles de populismo. Llegué a mi casa y me desinfesté. Me puse ahí, Zulma me esperaba con su traje amarillo. Traje amarillo. Sí, porque tengo una... Cuando voy a estas experiencias zoológicas... Yo no le voy a permitir. Qué feo ese teatro. Ahí se ríe el otro. ¿Qué feo, el teatro es divino. Aparte nos atendieron de maravillas, toda la gente de la seguridad, la gente de prensa, los chicos de técnica, un plantel impresionante. Le digo la verdad, esperaba menos. Cuando yo digo, todo está limpio, está lustroso, está limpio, hay capacidad, muy linda la butaca, muy cómodo, seguro que es acá. ¿Cómo fue la segunda pregunta? ¿Cómo que no va a estar limpio? Es al lado. No es al lado. No es acá. Y después lo que viví con esa gente, buen provecho, mira cómo le entró, me saluda con la porción en la boca, levantando las dos manos, una cosa de loco. ¿Qué nervio explícito? No sabemos de qué habla. Sí, yo le quiero decir una cosa. ¿Me está robando una camioneta? Me está robando la camioneta. Hago la gran... ¡Pum, pum! Después... ¿La gran qué? Yo salgo... Primero te torché y después te lo mato infierno. ¿Qué pasó con el cucharidismo? ¿Qué pasó con el cucharidismo? ¿Está viviendo en San Luis? ¿No fue candidato de Rodríguez? ¿Le puedo hacer una salida? Chicos, sí. Le quiero... Ya, apagaron el gas que no se usa y el termotanque. Le quiero decirlo para ahorrar. ¿Vio las nuevas propuestas del gobierno? Sí, la verdad que lo estamos haciendo. Sí, era... Pero... Obligadamente sí, lo estamos haciendo. Mirarme, es una forma de ayudar a que este país arranque, ¿no? Sí. Sí. Ducha corta. Sí, los de ayer la hicieron cortísima, una. Te digo, con tal de, con ahora le viene bien con el verso de Raragua, ¿no? Al público de ayer, una Zulma había, tres rubias ahí, que digo, viene Maradona y es un desastre. ¿Cómo va a decir eso? Está hablando de nuestros oyentes. Sí, menos mal que no estaba, digo, sale embarazada. No se puede, está desbocado. Es un pitbull, está desbocado y ataca, sí, tal cual, ataca para todos lados, ¿no? Yo le pido que se tranquilice, se tome un tecito. ¿Quiere una porción de pizza? ¿Quiere una porción de pizza? Por favor, señor. Porque mire, la gente de la pizzería Nápoles... Son muy ricas. Grandes amigos, nos han enviado una pizza, ¿eh? Está aquí en Avenida Corrientes 5588 y está riquísima. Así que nos vamos a tratar de comer ricas, algo. Muy ricas, muy ricas. Sí, ¿y usted qué sabe? Y sería Nápoles. Nápoles, sí. Muy sí. rica. Es rica. Sí, sí, sí. Pregúntele allá. Una muy tradicional acá. Sí. Ale, una rica. Sí, siempre. Son amigos de la casa. Son amigos de la casa. Aparte, oyentes sí. del programa, le mandamos un gran abrazo a todos los pizzeros de Nápoles. Bueno, tengo acá a Juan Carlos Junio. ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo? Es la gente, yo no soy. No, es usted. Ah, ¿se notó? Sí, claro que se notó. No, basta. Junio, no le dé bolilla, no le dé bolilla. No, voy aprendiendo. Yo vengo en son de paz acá y Magallanes no hay caso. No, es no posible. Quiere, no quiere que haya paz, sí. quiere que haya guerra. Sí, en sí. fin, ese tipo de cosas. Pero no le... haremos ole. Hagamos ole con este señor, así no nos ocupa la noche. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Juan Carlos, para charlar? Quiero referirme a un tema que creo que es importantísimo, que es el de la Biblioteca Nacional. Sí. La Biblioteca Nacional... está sentada en nuestra ciudad, pero obviamente es un organismo que impacta en la vida cultural y yo diría en la vida política de toda la Argentina. Y se ha generado alrededor de la Biblioteca Nacional un conflicto que es integral porque comienza y emerge con un conflicto gremial, pero en realidad está planteada una situación de tipo cultural y política. El director... el director nombrado Mangel es un importante intelectual respetadísimo. Nosotros cuando fue nombrado hicimos una valoración positiva por su gran trayectoria y además es especialista en estos temas relacionados con lo que podríamos decir la bibliotecología. Sin embargo, todo esto se fue transformando en una cuestión, yo diría, absolutamente extraordinaria. Un funcionario de un nivel tan alto que es nombrado para que asuma 6 meses después, uh-huh. un caso muy, pero muy raro. Yo la verdad no recuerdo antecedentes ni aquí ni en ningún lado. No es un funcionario menor, pero ni siquiera un funcionario menor. Es como el ministro de Industria lo nombro en diciembre y va a asumir en junio, o el ministro de Relaciones Exteriores, o el ministro de Comercio. Es una cosa absolutamente rara. El agravante es que en el medio... deciden desplegar una política de despidos brutal, que hay que aclarar que los despedidos de la Biblioteca Nacional no tienen absolutamente nada que ver con empleados circunstanciales, con empleados menores, sino que la enorme mayoría son gente de la cultura, docentes, musicólogos, literatos. Incluso fue despedido uno de los más importantes, yo diría, gestores de la biblioteca, Ezequiel Grison, que era el director de cultura, un concursado, una personalidad importantísima y uno de los gestores más calificados en la materia. De forma tal que allí emergió un conflicto gremial grave, que por otra parte tuvo sus repercusiones en la Feria del Libro, ya que se presentaron los despedidos en la Feria del Libro. Uh-huh. Oche Califa, que es el director de la feria, explicó que fue nombrado el orador para inaugurar la feria antes de que sea designado ministro. Se vio obligado a hacer la aclaración. Creo que es una aclaración pertinente que lo desliga a Oche Califa de esa situación. Ahora bien, con respecto a los trabajadores despedidos, tuvo una actitud insensible, cayó frente a la protesta, hizo silencio, los ignoró. La protesta, por otra parte, fue respetuosa por parte de los trabajadores, ya que levantaron los carteles, pero no lo abucharon como era esperable. Esa es una primer cuestión que muestra una voluntad, además de despedir, de vaciar la Biblioteca Nacional de uno de sus aspectos clave, centrales, que es al que me quiero referir, y que tiene mucho que ver con la gestión de Horacio González, y creo que este nombramiento intenta salir al encuentro y fracasa de una gestión que fue muy trascendente en la Biblioteca Nacional, que es la de Horacio González, en la que la biblioteca creció, yo diría, en su función específica, ya que Horacio es un hombre culto, experto, la levantó, hizo una gestión, yo diría, eficiente, dando lugar a que se recuperen archivos que estaban perdidos, que eran desconocidos, en fin. Pero además, y fundamentalmente, Horacio la abrió a la biblioteca. La biblioteca, yo diría, dejó de ser un factor ensimismado, un lugar de solo lectura, un lugar para expertos, cultos, en una palabra, una visión de élite, para pasar a ser una biblioteca abierta, muy vinculada al palpitar de la cultura y a la comunidad. Y uno de esos, digamos, medios esenciales para desplegar esa concepción fueron los talleres. O sea, una idea de que la Biblioteca Nacional, además de un lugar de lectura, se desplieguen allí iniciativas de carácter cultural, multifacéticas y además con el atributo de la diversidad ideológica. Con Horacio González no hubo talleres, ni referentes, ni intelectuales exclusivamente vinculados a su propio pensamiento, a su compromiso político, sino que fue muy diverso. Allí los talleres gratuitos eran de poesía, de ópera, de historia, de teatro, de literatura, ciclos de cine, escrituras para jóvenes poetas, charlas, tragedia griega, ajedrez, presentaciones de libros, en fin, congresos. La biblioteca se transformó en un eco, en un palpitar de la cultura. Y este hombre viene a silenciar todo eso, suspende todos los talleres, con la idea que la biblioteca deje de ser un proyecto, yo diría, social, cultural y político, vinculado al palpitar de la sociedad, y por qué no relacionado con las disputas políticas, para que sea entonces una biblioteca tipo siglo XIX. Juan Carlos Junior, en Caballero Nocturno, tanda. Comienzo de espacio publicitario. Cuando nadie le cree a nadie, queda Revista Barcelona, la ficción más verosímil del periodismo nacional. Revista Barcelona, periodismo por otros medios. Cada dos semanas en los kioscos y en su versión digital. Todos los días en revistabarcelona.com.ar. Con Telecentro Negocios, las comunicaciones de tu empresa están en nuestras manos. Te ofrecemos telecomunicaciones confiables, enlaces dedicados, redes de datos a medida, confidencialidad, seguridad, telefonía IP y video and media. Llama ahora al 3973-1111. Telecentro Negocios, División Empresas de Telecentro. Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata. El combate del siglo, Frank Sinatra, Tony Bennett. Tony Bennett, Frank Sinatra. Italoamericanos uno contra el otro. ¿Cuál es el mejor intérprete de los dos? Según la votación de los oyentes de Tiempo de Show. 30 canciones, 30 rounds, uno por día. Y veremos quién es el mejor. Let's get ready to rumble. Tony Bennett, Frank. Tony Bennett, Frank Sinatra. Tony Bennett. Frank Sinatra. Tony Bennett. Francisco Alberto Sinatra. Tony Bennett. Tanto Tony Bennett como Frank Sinatra son espectaculares. Tiempo de Show. Después de Dolina, en Del Plata. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. La tomo Romina Fort porque le da una tersura especial a la piel, la pone muy lisita, muy linda. Yo pude ver el resultado. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. En Gente, exclusivo, Barbie Vélez separada. Se me acabó el amor y es definitivo. Cuando parecía que se venía la boda, rompió con Fedeval. No pongo las manos en el fuego por él, dice por la presunta infidelidad. Y enfrenta los rumores de violencia en su pareja. No voy a armar escándalos, tengo códigos y valores. Además, Celeste Cid y Michelle Noer en exclusiva. Luisana y Bublé cada vez más porteños y Lotoki se defiende. La justicia dirá si soy el monstruo de la medicina. ¡Gente! Fin de espacio publicitario. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Ay, 21:33. Es lo que me pregunto. Puño nos estaba contando una anécdota de hoy. Es lo que estamos hablando. La parte importante no salió. No, la parte importante por suerte no salió. Después, en todo caso, podemos dar alguna pista. La colorada como un tomate. Pero nada del otro mundo. Che, importante. Nos ponemos serios. Hoy Andrés Larroque y Máximo Kirchner se presentaron como querellantes ante la jueza federal Servini de Cubría en la causa que investiga las amenazas coactivas por parte del fiscal de Estado de la provincia de Jujuy, Mariano Miranda, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que fuera denunciada la semana pasada por un grupo de diputados nacionales del FPB y el PJ. Ustedes recuerdan, ¿no? Este es el fiscal de Estado de la provincia, el jujeño, que es apoderado también de Cambiemos a nivel nacional, y que dijo que Máximo Kirchner podría preparar las valijas, ¿no? Es el que lleva adelante el ataque a Milagro Salas, la causa judicial armada contra Milagro Salas, recordemos, presa política allí en Jujuy. Y está en línea Andrés Larroque, uno de los denunciantes que se han presentado ante la jueza Servini de Curia. Diputado Andrés Larroque, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches a todos. A ver, contanos, o desarrollanos un poquito qué es esta presentación que hicieron ante Servini de Cubría y qué es lo que ustedes denuncian. Bueno, básicamente, nos corresponde por ser los particularmente ofendidos por este planteo que hace el fiscal. Y básicamente lo que nosotros venimos a explayar en función de lo que había sido la denuncia original de parte del bloque de diputados, tiene que ver con toda una serie de irregularidades y presiones que se vienen desarrollando en la provincia de Jujuy, de parte obviamente del Poder Ejecutivo Provincial y motorizadas a través del Poder Judicial Local, ¿no? Y que tienen que ver con, desde primer momento con la detención irregular de Milagro Salas y luego con otras detenciones y también con una serie de presiones sobre distintos sectores políticos de la provincia de Jujuy, por conocimiento nuestro, intendentes, en el caso, la misma senadora Liliana Fellner, y todo lo que tiene que ver con, la diputada provincial, por supuesto, que modificó su declaración, todo un conjunto de irregularidades que opera sobre la provincia de Jujuy, pero en el caso ya de alguna manera también atacar a los diputados nacionales y a senadores nacionales, yo creo que ya está transponiendo todo el límite de racionalidad, ¿no? O sea, ustedes están pidiendo a Cubría que investigue también, las amenazas sufridas y las presiones que despliega la gente de Morales, ¿no? Allí en la provincia, y en particular, contra ustedes, pero hay dirigentes también de la Tupac Amaru, recién mencionabas a la senadora Fellner también, algo que en principio parecería ser un globo de ensayo, un tubo de ensayo allí en la provincia de jujeña, pero que también, a partir de las declaraciones del fiscal, llegó hasta la capital federal. Claro, exacto, o sea que desde la provincia, nosotros conocemos, creo que es de público conocimiento, todo lo irregular que viene ocurriendo, allanamientos, detenciones, cosas que es discutible si se ajustan a derecho o no, y en este caso me parece lo que ellos están haciendo, traspasando todo el límite, me parece que es desde un poder judicial local o si se quiere desde una circunscripción particular local, ya intervenir sobre legisladores nacionales, ¿no? Creo que eso es de suma gravedad y también la forma, ¿no?, en que se ha referido este fiscal, que como bien vos explicás, en realidad es un funcionario político designado por el gobernador Morales y es quien viene realizando todo este tipo de operaciones. Además, también recordarle a la gente que está escuchando que, entre otras irregularidades, en la provincia se ha designado una fiscal ad hoc para seguir todas las causas que tengan que ver con Milagro Salas o también lo que tiene que ver con la modificación de la Corte Suprema, donde también quienes votaron esa modificación luego son designados magistrados, ¿no? Creo que todo un conjunto de situaciones que nosotros veníamos denunciando y que de repente termina en este desatino absoluto que tiene que ver con este planteo de la diputada que cambia su declaración y de repente plantea esta cosa absolutamente ridícula respecto a, bueno, cuestiones de bolsos con dinero y demás, que ya hemos nosotros aclarado en su debido momento, pero obviamente todo esto tiene que ver con un entramado en el cual se presiona a intendentes para que incriminen o para que cambien declaraciones, a diputados para a legisladores para que cambien su declaración. Bueno, en el caso nuestro están claramente en un tono amenazante atacando a legisladores nacionales, y también lo que trascendió de lo que fue la reunión de senadores nacionales, que tiene que ver con el planteo que hizo la senadora Liliana Stammer, de también sentirse ella presionada por toda la situación que está viviendo la provincia, ¿no? Andrés, ¿cómo te va? Pablo Caruso te saluda. Recién mencionaste la palabra racionalidad, y la sensación es que la racionalidad en esta causa, en la propia causa sobre la detención de Milagros Sala y en tantas otras, no juega un papel importante, digamos, en términos de instalarse a través de la agenda, a través de los medios y demás. La pregunta en concreto es, además de una estrategia jurídica para contrarrestar, como la presentación que acaban de hacer como querellantes, ¿qué aprendizajes nos quedan sobre cómo incidir en ese tipo de construcciones más mediáticas que jurídicas, aunque tienen, por supuesto, aunque sean absurdos, tienen un peso jurídico importante? Respecto a los años que se han vivido, respecto a la batalla cultural, respecto de lo que hemos entendido sobre cómo trabajan los medios, ¿qué aprendizajes quedan y cuáles son hoy las mejores defensas frente a este tipo de cuestiones? Bueno, nosotros, o sea, con toda humildad y sencillez, lo que queremos, y la presentación tiene que ver con eso, es que se ponga en luz y que obviamente actúe el poder que corresponde y que debe investigar, y que también la sociedad pueda tener una mirada hacia lo que está ocurriendo hoy en Jujuy, y que se vincula a un contexto nacional y a un mecanismo de operación mediático, ¿no? Porque acá hay un funcionamiento articulado entre cierto sector del partido judicial, como nosotros solemos llamar, la corporación mediática, y es el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, porque también hay que decir que Gerardo Morales se siente con espalda de realizar todas estas acciones, porque él fue desde un primer momento muy respaldado por el presidente de la Nación, digamos, ¿no? Entonces, creo que la mirada que nosotros tenemos que tener respecto a la vigencia de lo que debe ser una república, un país democrático, una sociedad donde rijan todas las garantías constitucionales, nos tiene que llamar a movilizarnos y a preocuparnos y a no mirar al costado, ¿no? Porque creo que en un comienzo algunos pensaron, no nosotros, pero algunos pensó, bueno, le tocó a Milagros Sala, pero la semana pasada llamaron la casa de Armando Berrueso, que es el ex jefe de gabinete de Eduardo Fellner, y está con pedido de detención, ¿no?, por una causa del 2012. Entonces, evidentemente, lo que está pasando en la provincia de Jujuy me parece que tiene que ver con una lógica de Morales de perseguir al conjunto de la política sin aceptar ningún tipo de disenso. Y creo que eso también tiene también me parece que es un modelo, como bien creo mencionaban recién, como algún ensayo para replicar a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Diputado, ¿cómo le va? Diego Colombres, lo saluda. ¿Qué tal? Yo lo quería llevar a un tema de actualidad de hoy. Hasta hace un ratito la información que manejábamos es que todavía el Senado no envió el proyecto que le dio media sanción a la ley de antidespidos en la Cámara Alta. En principio entiendo que todavía no llegó a diputados. Yo quería preguntarle si esto era así, ¿qué se decidió en la reunión del bloque del Frente para la Victoria hoy? ¿Y cómo, desde el punto de vista político, usted califica lo que está ocurriendo? Inéditamente, hace una semana esto se sancionó en la otra Cámara, es un trámite que es una firma y hay que enviarlo automáticamente, y el gobierno, de una manera que no tiene explicación, lo está reteniendo. Bueno, lo explicaste muy bien, es inaudito. Tiene incautado un proyecto de ley, en el caso de lo que fue Fondos Buitres, lo mandaron de manera inmediata, y vos te acordás las presiones del mismo presidente anunciando que iba a haber un caos en nuestra sociedad si no se trataba con toda celeridad, y en este caso es el inverso, es el presidente amenazando, en este caso, a distintos referentes de la oposición respecto de que se dé el tratamiento. No ha habido avance en ese sentido. El bloque ha decidido denunciar penalmente a la señora Michetti, digamos, porque ella es quien tiene la responsabilidad de dar curso al trámite, el bloque Frente para la Victoria, y lo que ocurrió hoy fue que intentaron montar una farsa para dilatar el tratamiento, que tenía que ver con la generación de una comisión informativa, cuando el único objetivo era postergar el tratamiento. Todos los que hoy participaron, los diputados de extracción sindical, plantearon la necesidad de tratar urgentemente el proyecto de ley, porque no hay más debate, porque esto ya se discutió en diputados. Como ustedes saben, había un proyecto original en diputados y otro en Senado, que es el que se votó. Nosotros desde diputados decidimos ceder el proyecto que habíamos discutido previamente, entendiendo que hay que darle celeridad a una ley que fue los despidos y es la que ha votado el Senado. ¿Y cuál es la figura penal contra Michetti? Mira, se basa en un artículo del reglamento que plantea que las autoridades no pueden impedir el funcionamiento de la Cámara. Ah. Y lo que está haciendo ella es obstruir el funcionamiento. Esto fue hoy, ¿no? Fue hoy la... Sí, esto de la reunión de bloque la terminamos hace un ratito y bueno, quedaron los diputados, algunos compañeros encomendados en esa tarea. O sea, a ver, para que se entienda bien, digo, la vicepresidenta, en este caso, tiene secuestrada a media sanción de una ley. Exacto. Se la llevó a un cajón y no sabemos dónde anda. Exacto. Increíble. Exactamente. Eso es lo que está pasando. La denuncia, ¿quién la va a hacer puntualmente? Porque la tiene que hacer algún diputado, ¿no? Sí, supongo. Bueno, en general, viste que... Recalde, la verdad. Supongo que Recalde, Telefonía, claro. Bueno, eso. Las autoridades del bloque lo resuelven. ¿Mañana sería esa presentación? Sí. Sí, porque terminamos hace un ratito, acá en el bloque. Andrés, una de las grandes fortalezas... Bueno, de la... y lo otro que nosotros sabemos es que para mañana están convocadas las centrales sindicales por el oficialismo, en esta lógica de maniobra. Tenemos entendido que no estarían, no verían con buenos ojos esta convocatoria, porque el único objetivo es postergar el tratamiento. Acá hay que votar, no hay más discusión que dar, digamos. Claro, Caló ya envió una nota diciendo que no va a asistir mañana. Claro. Y después, en el tema de lo que es tener en cuenta las pymes, nosotros hemos planteado ya en un comunicado como bloque Frente para la Victoria, y se ha también debatido con otros bloques, que no tenemos problema en discutir otra ley que tenga en cuenta los planteos de las pymes, digamos, no hay ningún tipo de problema. Lo que pasa es que quizás a caballo de ese planteo lo que quiere hacer es impedir el tratamiento, claro, de esa ley. Andrés, una de las grandes fortalezas de la Cámpora ha sido el trabajo territorial. ¿Cómo están los territorios hoy? ¿Qué cuentan los militantes, digamos? ¿Qué historias se perciben después de, van a ser 5 meses ya de gobierno de Mauricio Macri? Bueno, hay mucha preocupación en la gente y a la vez creo que también lo que ha ocurrido en este último mes, podría decir, es también una gran expectativa, si se quiere, en la fortaleza que ha generado, me parece, el pueblo en términos de movilizaciones, ¿no? Creo que eso ha marcado una luz de esperanza a lo que venía siendo golpe tras golpe de parte de la mirada cerrada e insensible que tiene el oficialismo. Entonces creo que de alguna manera una bocanada de aire, por lo menos en lo simbólico, ¿no?, y en lo que tiene que ver con la organización y la movilización popular. Se venían viendo infinidad de movilizaciones pequeñas, medianas, y eso se pudo canalizar a través de lo que fue el 13 en Comodoro Pi acompañando a Cristina y lo que fue el otro día la movilización de los trabajadores. Uh-huh. Creo que bueno, después, más allá de eso, la percepción de todos los compañeros y la preocupación, porque día tras día son una mala noticia arriba de la otra. Claro. Hablando de malas noticias, quería chequear una información. ¿Puede ser que haya habido un ataque en Comuna 4, sí, un local? Sí. Recién estaba hablando con Victoria Colombo, que es la compañera comunera de Frente para Victoria. Estaba también Maximena ahí, que es el otro comunero. en una reunión del consejo consultivo donde estaba participando mucha gente, tengo entendido por lo que acabo de hablar que una patota, un grupo, digamos, vinculado al PRO de manera absolutamente, vuelvo a decir, irracional, atacaron a... hay un herido de arma blanca y otros compañeros heridos por una situación que la verdad no tiene lógica alguna, ¿no? Creo que si alguien tiene una diferencia se debe discutir. Ahora, de manejarse con tanta impunidad de manera violenta, me parece que mañana se van a cumplir 2 meses del ataque a la unidad básica de un encuentro donde una compañera nuestra fue herida en un brazo y otra compañera la bala le rozó. Hace unos días balearon una unidad básica en Parque Avellaneda. Es decir, uno no quiere hacer un raconto de estas cosas, pues, pero la realidad es que evidentemente cierto clima de violencia y de revanchismo sea el escrache a Sanini, creo también fue algo que es absolutamente repudiable, todo en su justa dimensión cada cosa, pero creo que se habilitan cuestiones que están muy lejos del diálogo y el consenso que se anunciaron en algún momento, ¿no? Andrés Cuervo Larroque, gracias por esta comunicación con Caballero Nocturno. Bueno, gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia. Abrazo grande. Hablábamos con el diputado por el Frente para la Victoria, integrante de la Cámpora, Andrés Larroque. Recordamos el llamado, digamos, tuvo que ver con que hoy se presentaron tanto él como Máximo Kirchner como querellantes ante la jueza federal Servini de Cubría para que investigue las amenazas coactivas por parte del fiscal de Estado de la provincia de Jujuy, un tal Mariano Miranda, que además es apoderado de Cambiemos a nivel nacional, y el gobernador de esa provincia, para hostigar, amenazar, etcétera, etcétera, y crear las condiciones para eventualmente perseguir, así como lo han hecho con el encarcelamiento a Milagro Salas, a otros dirigentes. La verdad es que, bueno, Servini Curia habrá de investigar si hay una sincronicidad, una articulación en todo esto, y si esto no se está desplegando o no se trata de desplegar desde Jujuy hacia el resto del territorio nacional, que es una de las cosas que advierte el diputado Larroque. Y bueno, confirmación, denuncia penal mañana contra Gabriela Michetti, porque en principio la media sanción de la ley de antidespido se la llevó, no sabemos dónde, a un cajón, a la casa, no sabemos. Por obstrucción del funcionamiento del Congreso a partir de un articulado que establece la propia ley, ¿no? Mira. Una cosa muy muy breve, que quizá da para otro tipo de charla, Roberto, compañeros, es que los efectos concretos de la ley los podríamos discutir. El alcance, lo que efectivamente significa en términos de empleo y demás. Yo creo que aquí lo que el gobierno está tratando de evitar es un mensaje concreto. Y le está tratando de decir a las corporaciones, ni el Congreso, ni ningún otro espacio institucional va a intervenir en la vida del mercado. Para mí por eso es tan importante que efectivamente no salga esta ley, y vetarla sería una señal en ese sentido. No, y tienen un problema, que es que les ha teñido este debate toda la agenda política del gobierno. O sea, el presidente cada vez que sale a hacer un anuncio tiene que dar explicaciones sobre este tema. Ese es el problema. Por eso ayer, anoche, en una reunión que estuvo Carrió en el Congreso con Massot y con Monzó, decidieron cambiar la agenda y dar el debate. Por eso la semana que viene va a Triaca y se van a jugar a ver lo que salga. Lo que salga. Bueno, a ver, algo que no salió hoy. Les quiero contar que tanto Aguad, Oscar Aguad, ¿sí?, el ministro de Comunicaciones, como Jorge Sigal, ¿sí?, estaban comprometidos hoy a asistir al Senado, a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Fueron convocados allí por la senadora Liliana Ferne, que es la presidenta de esta comisión. Y acaban de avisar que, bueno, no se concretó esta visita de Jorge Luis Ugal, que es el secretario de Medios Públicos, ni de Oscar Aguad, el ministro, porque habían dado el sí y después hoy llamaron a sus secretarios respectivos diciendo que no iban a asistir, es decir, desconocieron en los hechos esta comisión, que es una comisión de la Cámara Alta y es una comisión tan importante como la que ejerce el control sobre los cargos que ellos tienen, ¿no? En el caso del ministro, el ministro de Comunicación; en el caso de Sigal, el gerente de secretario, perdón, de Sistema de Medios Públicos. hace muy poquitos días atrás habían confirmado la presencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fueron? ¿Qué es lo que ocurrió? Yo creo que han tenido algún tipo de información sobre que iba a haber allí un cuestionario muy duro en relación a lo que se han hecho en estos 5 meses de gobierno, y aparentemente, esto, cuando digo aparentemente, es un potencial, Awad no estaría en condiciones de responder muy bien a algunas de esas cuestiones, a algunas de esas interrogantes o preguntas que iban a hacerse. Y, en definitiva, el que iba a asistir, eso ya estaba arreglado, era Sigal, pero Sigal también decidió no asistir y desconocer el control que ejerce esta comisión sobre el trabajo que ellos hacen, para forma de entender la democracia en las instituciones. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. De San Telmo. Un saludo para todos. Necesitaba que me aclaren algo, si es que se puede. Ahora que con la apertura de las importaciones y el tema de papel prensa, digamos, ¿esto no ayudaría a que haya más importaciones de papel prensa y así hacerle contrapeso al monopolio de Clarín? No sé, quizás es descabellado lo que pregunto. Un beso para todos. Roberto Caballero, mi equipo, anoche como todas las noches, hasta lo último, sé que estuvo muy muy bien, muy bueno, pero Magallanes, piénselo la próxima, porque lo hace pasar mucha vergüenza. Bueno, un beso, Teresa de Parque Patricio. Soy Sandra Granús, voy a confesar que pongo el programa de Caballero más por Magallanes, me encanta. Y hasta que vuelva Cristina, besos. Buenas noches, Caballero Nocturno, mi nombre es Isaac de Caballito. Agradecer por darme noticia que Víctor Hugo vuelve a la televisión. Necesitamos, todos volvieron, usted volvió, Polinelli volvió y muchos otros que estaban prohibidos para que hablen sus ideas, que necesitamos a ustedes para que nos alienten, para que sigamos luchando. Gracias. De la noche, 56 minutos, muchísimas gracias. Claro. Hemos vivido cada cosa. Usted agradece cualquier cosa, la calidad de los mensajes de los oyentes. Sobre todo sensibles, extraordinario, respecto a lo que vimos anoche en el Centro Cultural de la Cooperación. Está Juan Carlos Junio aquí con nosotros. ¿Algo le quedó por allí, Juan Carlos? ¿Alguna anécdota o algo para compartir antes de las 10 de la noche y las noticias? Sí, siguiendo con el tema del director de la Biblioteca Nacional, nombrado y ausente, Alberto Mangel, el hombre dijo, entre otras cosas, cuando le preguntaron, en fin, el relato de su propia vida, de su biografía, es un hombre que nació en Tel Aviv, porque el padre era el primer embajador argentino en Israel, y vino a los 7 años por aquí, y cuando relataba su biografía, entonces dijo que en el 67-68 se fue de la Facultad de Filosofía y Letras, a pesar de que era su vocación, efectivamente, porque la Facultad de Filosofía y Letras era aburrida. Yo transitaba por esos años por allí, en realidad yo ingresé en el 70, pero era el ocaso de la dictadura de Onganía, luego del cordobazo que la quebró. Y eran tiempos sumamente interesantes, como estudiantes, como luchadores, como militantes. Había un debate cultural notable, se venía lo que después vino en la década del 70, por lo tanto me sentí muy molesto particularmente con ese dato importante. Otro tipo de aprendizaje, quizá no tan académicos en términos estrictos, digamos, ¿no? No, y que de eso se trata en gran medida, yo diría, el estudio, muy particularmente el estudio universitario, ¿no es cierto? Si no, podríamos volver a otras épocas donde un profesor le enseñaba en su casa a las clases dirigentes. Y la otra cuestión que creo que es interesante que él dijo que, bueno, aceptaba, a pesar de que, en fin, vive en Estados Unidos, tiene una enorme biblioteca en una granja en Francia, porque él se sentía dignificado porque el director de la biblioteca fue Jorge Luis Borges. Y que, bueno, por eso aceptaba, a pesar de que tiene que dar clase y, por lo tanto, en otros lugares del planeta, por lo tanto, aquí no puede venir y vendrá 6 meses después de nombrado. Quería significar también, como un dato interesante, que la Biblioteca Nacional, yo solía decirle a Horacio González, vos sos uno de los grandes directores de la Biblioteca Nacional, lo peculiar es que vos no sos ciego. ¿Por qué? Porque la Biblioteca Nacional, los grandes directores, algunos de ellos, por supuesto, hubo 4 directores ciegos. Fue el primero, fue Chorroarín, que fue el segundo luego de Cayetano Rodríguez. En realidad el primero fue Mariano Moreno, que fue su fundador. Luego José Mármol, aquel tan famoso por su novela Amalia, también era ciego. Paul Grussac fue ciego, y obviamente Jorge Luis Borges fue ciego, que marcó a la Biblioteca Nacional, ya que fue nombrado en el 55 con el antiperonismo. Era un furibundo antiperonista y dejó de serlo en el 73 cuando volvió el peronismo. Así que creo que, en fin, es interesante registrar ese dato. Sí, pero fíjese usted que nosotros estábamos proponiendo en las reuniones a Andrea Bocelli para seguir con esa hermosa tradición, ¿no? Pero tenía compromisos internacionales, muchas giras. Igual siempre vamos a poner música de él para que no se se vaya, ¿no?, ese espíritu de la ceguera en la Biblioteca Nacional. Muchas gracias. Debatamos. Juan Carlos Muñoz, muchas gracias. No, al contrario, gracias. 10 de la noche, nos vamos a ir a las noticias de esta hora en Radio del Plata. ¿Cuándo volvemos? Que el editorial. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 22, un minuto, temperatura 13 grados 2 décimas, la humedad 91%. Los diputados del Frente para la Victoria denunciarán a Gabriela Michetti por no enviar el proyecto de emergencia ocupacional. La iniciativa fue aprobada hace una semana en el Senado y, como titular de la Cámara Alta, la vicepresidenta de la Nación no la giró como corresponde. Por Radio del Plata, el diputado Andrés El Cuervo Larroque anticipó que mañana harán la presentación judicial por considerar que se trata de una maniobra dilatoria para demorar el tratamiento de la ley. Inaudito, tiene incautado un proyecto de ley. En el caso de lo que fue con los buitres, lo mandaron de manera inmediata, y vos te acordás las presiones del mismo presidente anunciando que iba a haber un caos en nuestra sociedad si no se trataba con toda esta ley, y en este caso es el inverso, eres el presidente amenazando en este caso a distintos referentes de la oposición respecto de que se dé el tratamiento. No ha habido avance en ese sentido. El bloque ha decidido denunciar penalmente a la señora Michetti, digamos, porque ella es quien tiene la responsabilidad de dar curso al trámite. Se basa en un artículo del reglamento que plantea que digamos, las autoridades no pueden impedir el funcionamiento de la Cámara. El bloque justicialista, la izquierda y un sector del macismo coinciden con el Frente para la Victoria en que el Ejecutivo intenta retrasar el debate. Busca en Córdoba una mujer que desapareció tras denunciar reiteradas veces a su ex por violencia de género. Karina Alejandra Drigani Buya tiene 44 años, es fisioterapeuta y tenía un botón antipánico que nunca se activó, además de custodia, tras la última acusación formal que hizo el lunes contra el ex marido. Fue vista por última vez ayer y la fiscal del caso ordenó detener al hombre, además de rastrillajes para dar con el paradero de la mujer. Internacional. Donald Trump evalúa convocar a John Kasich como compañero de fórmula. Se trata de uno de los precandidatos que competía con el magnate y se bajó de las internas republicanas tras los resultados de ayer en Indiana. Trump admitió públicamente que está interesado en que sea su vicepresidente en la postulación del partido a la Casa Blanca. Deportes. Fútbol. Racing busca pasar a cuartos de final de la Libertadores. La Academia visita al Atlético de Mineiro y al promediar el primer tiempo cae por 1-0. Reiteramos que River quedó eliminado. El último campeón del torneo continental venció 1-0 Independiente del Valle, pero no clasificó porque los ecuatorianos habían ganado 2-0 en la ida. Temperatura en Buenos Aires 13 grados 2 décimas, humedad 91%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Aceite Marolio de girasol por 3 litros, 49,99. Fideos Molto, 100% trigo candial, medio kilo, 10,50. Lavavajillas Esencial, 750 centímetros cúbicos, 11,99. Precios válidos para la República Argentina hasta el 1/5/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Tu casa. ofreció montaña volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños sus ojos volver, arrancar de nuevo volver, no hay nada más lindo que hay. Y volvimos para decir algunas cosas como esta. Por ejemplo, ustedes saben que en estos primeros 3 meses, o sea, ya van casi 5 del gobierno de Mauricio Macri, pero en los primeros 3 meses, es decir, en el primer trimestre del año, Argentina volvió a importar cosas, ¿no? Estaba leyendo algo que publicó en Facebook Leandro Santoro, de Los Irrompibles, y habla de que se importaron, por ejemplo, 40.000 heladeras de China. ¿No? Eso que habitualmente se llama línea blanca, bueno, 40.000 heladeras de China. Más o menos la misma proporción es lo que se importó todo el año pasado de heladeras. El año pasado fueron en 12 meses, este año en apenas 3 meses tenemos la misma cantidad de heladeras de China. Se importaron también 7.000 automóviles de Brasil en estos 3 meses. 2.000 toneladas de carne de cerdo, también de Brasil. 800 toneladas de pescado de Brasil y Tailandia. 150 toneladas de cebolla de la India, China y Egipto. 3.100 toneladas de naranjas de España. 1.000 toneladas de pomelos de Israel y Chile. Y 350 toneladas de ciruelas de Chile. Estamos hablando de cosas que se hacen acá, ¿no? Bah, creo yo que acá hay ciruela, o cebolla, o carne de cerdo, me parece que bastante, digo, producción porcina en la Argentina. Pero bueno, cebolla le compramos a India, a China, a Egipto. Los productores de China, India y Egipto, recontentos, ¿no? O sea, encontraron un mercado donde pueden colocar algo de lo que ellos no pueden vender dentro de su propio mercado porque están fundidos. ¿Está? Porque de eso se trata. ¿Sabes lo que debe ser para España meter 3.100 toneladas de naranja en Argentina? 3.100 toneladas de naranjas en la Argentina. Hablamos de España, una economía donde los pibes de 20 años, en el segmento de los pibes de 20 años, hay una desocupación de 50%. Y hay una desocupación general en España hoy de casi el 20%, o un poquito más. Claro, ¿quién le va a comprar naranjas? Y ahí aparece, al sur del mundo, un gobierno aperturista, desregulador, que quiere tener nuevas relaciones con el mundo, que le dice, te ofrezco mi mercado. Vení y vendé en la Argentina, nosotros te vamos a comprar. La pregunta es si necesitamos comprar naranjas, por ejemplo. Pero ponerle que eso es estacional, vamos a decir que eso es estacional. No creo, ¿no? Porque viene en invierno, pero ponerle que sea estacional. 800 toneladas de pescado de Brasil y de Tailandia. 800 toneladas de Brasil y de Tailandia. A mí, yo me equivoco, o cuando veo el mapa de la República Argentina tenemos una plataforma marítima extensísima. No sé, digo, por pensar... ¿Por qué nosotros deberíamos importar? En realidad, hay en esta desregulación, en este intercambio desigual que plantea Mauricio Macri con el mundo, la idea de que vos el país lo abrís para que entren todo tipo de productos. Y lo que trata, en definitiva, la administración macrista no es de beneficiar el consumo de los argentinos, ¿eh? Es seguramente que hay un excedente de pescado en Brasil que los brasileros no pueden consumir, porque la economía volvió a caer, porque el PBI brasileño el año pasado cayó un 3,8%, esos son millones de pobres que se, en realidad de personas que caen en la pobreza, y que seguramente no pueden comer el pescado que antes comían. ¿Y qué hacen con ese excedente? Bueno, aparecen gobiernos neoliberales, como el de Mauricio Macri, que le dice, bueno, nosotros te lo compramos, porque nosotros queremos abrir nuestra economía. Y el productor de pescado brasileño, chocho. Imagínate el de Tailandia, que no debe saber ni dónde queda Argentina, no importa, chocho también, re contento. Las heladeras que se producían acá. Bueno, el gobierno chino defiende a sus trabajadores, defiende a aquellos que producen heladeras en su país. Y quieren mercado, mira que ellos tienen un mercado inmenso. no es que por vender 40.000 heladeras en la Argentina van a hacer una diferencia. Pero el gobierno dice, bueno, tenemos 40.000 heladeras de excedente, hay que colocarlas en algún país del mundo. ¿Cuál es el país del mundo que abre sus fronteras? ¿Cuál es el país del mundo que está haciendo una política de apertura indiscriminada a que le podemos colocar 40.000 heladeras? Y vienen y te los ponen. ¿Y sabes qué es eso? ¿Cómo se traduce? En menos trabajo argentino. Este gobierno que se llenó la boca, que llegaba para relanzar las economías regionales, por ejemplo, ¿cómo le explica a sus votantes, productores de naranja, productores de cerdo, productores de pomelo, productores de ciruela, cómo le explica a sus votantes que está abriendo la importación para fundirlos? ¿Cómo se los explica? ¿Se los puede explicar? Me parece que no. 7.000 automóviles de Brasil, lo mismo, millones de personas cayendo en la pobreza por políticas neoliberales que aplica Dilma, que aplica Dilma ya hace unos cuantos años, contradiciendo incluso algunas sugerencias y algunas explicaciones que le puede haber dado Lula, pero que aplica Dilma. Se fue achicando el mercado, se fue contrayendo, gente se empieza a caer de la clase media a la clase más pobre y de la clase pobre a la indigencia. Y 7.000 autos que antes consumían los brasileños, hoy no los pueden consumir. ¿Dónde los quieren colocar? ¿Dónde los colocaron gracias a Mauricio Macri? Acá en la Argentina. En un segmento que todavía puede comprar autos, ¿no? No le tengo que recordar lo que sale en la nafta, ni lo que sale a un auto de 0 kilómetro ahora. No estamos hablando de la Argentina de hace 3 años. De ahora. Pero bueno, hay un segmento que quizás los puede consumir. Ahora, ¿qué estamos haciendo con eso? Cuando vemos cómo está armado el automóvil que importamos de Brasil, eso es trabajo brasilero, no es trabajo argentino. Eso le dará un paliativo al trabajador brasilero que lo produce. En definitiva, a la empresa que logra exportarlos a la Argentina. Pero ¿qué pasa con los trabajadores de Lemata acá en Argentina? ¿Qué pasa con nuestros trabajadores acá? Y no es una cuestión de nacionalismo, ¿eh? No es una cuestión de nacionalismo. A mí me interesan esos gobiernos que defienden el trabajo de sus ciudadanos y que tratan de exportarlo al mundo. Me interesan menos aquellos gobiernos, como el que tenemos hoy, que abre de modo indiscriminado las importaciones y produce destrucción del empleo en su país. Por eso decía, ¿cómo le van a explicar a los que producen pomelo en Argentina que compraron 1.000 toneladas a Israel y a Chile? ¿No tenemos pomelo nosotros? Sí, claro que tenemos. Y cuando vos traes ese pomelo de afuera, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, seguramente le podés pagar menores salarios a los tipos que trabajan en esa industria. Pasa lo mismo con la naranja, pasa lo mismo con la ciruela, pasa lo mismo con el pescado. Abrir indiscriminadamente para destruir el empleo local, para destruir también las condiciones salariales locales. Uno de los objetivos que se fijó el gobierno de Cambiemos es claramente bajar el salario. Hoy leía por ahí de un gremio que aceptó una baja del 22% para que no se hicieran despidos. Eso es lo que quieren. La pregunta es si lo van a lograr. Pero en principio estaría bueno definir qué es lo que quieren y ponernos de acuerdo que lo que quieren es eso. Y después, en todo caso, todo aquello que se presente agredido por este tipo de políticas, que creo que son cada vez más sectores, bueno, busque la forma de articularse para generar otro tipo de políticas que los beneficien y no estas que los perjudiquen. Mientras tanto, seguramente el productor de Israel, el productor de China, de Egipto, de España, de Tailandia, seguirá disfrutando de un gobierno como el de Mauricio Macri. Y no tengo nada contra los trabajadores ni contra los productores de esos países. La pregunta es, ¿qué hacemos con nuestros trabajadores y con nuestros productores en una economía que se propone de fronteras abiertas, ¿sí? Y que lo único que hace es destruir la capacidad de emplear gente que nosotros tenemos como país. Y eso va achicando la economía. Porque, en definitiva, yo creo que la utopía que tiene la derecha acá es que vos rompés todo el mercado, rompés el mercado de las pymes, de los productores hortícolas, rompés absolutamente todo el mercado, importás y suplantás el consumo de aquellos que todavía pueden consumir, y esas importaciones las bancás con deuda. Ese es el negocio. En realidad, de fondo, cuando vos volvés a endeudar el país, es porque ya tienen diseñado otro país donde algunos van a poder comprar estas cosas. No te va a faltar el pomelo, no te va a faltar la ciruela. Lo que te va a faltar, y lo vas a sentir, es un país donde haya trabajo. Es un país donde la gente tenga empleo. Un país donde la gente tenga salarios. Un país que tenga mercado interno. Eso no lo vas a tener más. Pero vas a tener mucho, quizá bastante, pescado de Brasil y de Tailandia. Roberto Caballero, por Del Plata. Quien piensa que es mejor venir de atrás sin dar valor, andar de frente y ser valiente. Parece que perdemos el control, lo fue tan solo una ilusión, no navegamos con poniente. Querida gente del Caballero Nocturno, desde Rosario les habla Pablo. Lo que quiero decirle que viste que ahora dicen que hay que ahorrar energía, ahorrar agua, ¿no? Dicen, bueno, parece que ahora está bien. ¿Se acuerda cuando Chávez decía que había que ahorrar agua y bañarse rápido, qué sé yo, y lo del PRO se le reían? Bueno, se ve que si lo hace la derecha está fabuloso. Ahora si lo hace el querido maestro Chávez, el comandante eterno, está mal. Es chavismo, es comunismo. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está, social, cultural y político. Eso es lo que no quieren de la biblioteca, la apertura al común de la gente. Eso es lo que no han querido, ese es el tema, pero lo hacen en eso y lo hacen en todo. Vienen barriéndose centros culturales, y ya lo vimos allá en la ciudad de Buenos Aires, los años que llevamos, o no les pagan, hace todo lo posible como para destruir. Bueno, esta es una más, pero grosa. La verdad que muchas gracias por haber explicado todo esto, que uno lo ve, pero la verdad que cuando lo escucha, estoy como triste. Caballero, ¿qué tal? Ya le digo por redondo. Yo digo, la ley ante despido ya tiene y tendría que estar aprobada. ¿Qué están esperando? ¿No es que están dilatando? Tuve oportunidad de estar el día que Horacio González reunió a todo el personal de la biblioteca en el hall de entrada del edificio. Ese día les habló, era el último día que él estaba en funciones, y yo recuerdo que en esa charla que tuvo con la gente, donde todos estaban muy emocionados y él recibía aplausos constantemente que interrumpían su discurso, él dijo que se retiraba habiendo arreglado con las nuevas autoridades que no iba a haber despidos. Él le dijo a todo el personal de la biblioteca el último día de trabajo que él había arreglado. ¿Qué tal, caballero Augusto de Chingolo? Estaba viendo hace un rato al señor Regazzoni y confesó que las fotos que escandalosamente mostraron hoy son de 5 meses atrás. Y como solución para arreglar el tema de la silla de ruedas en 5 meses, no tuvo mejor idea de que poner a una escuelita de Jujuy industrial y a una de Loma de Zamora para arreglar las sillas de ruedas. Realmente no tienen cara ni vergüenza para hablar de esta manera con este tipo de operaciones. Es indignante la cara de piedra que tiene Regazzoni, que es más dura que la del presidente Macri. Y es bastante decir esto. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Recomendación de mujer a mujer, Romina Ford. Yo había probado muchas cosas con mi pelo, pero lo que realmente me resultó fue Romina Ford. Y bueno, lo tomo siempre porque me hace bien. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata. Estamos en comunicación con el ex titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. Se viene un camino de ajuste y me parece que de achicamiento y, por qué no, vaciamiento de nuestra línea de bandera. Si el Estado tomó la decisión de retirarse abruptamente y deja de invertir, como se ha anunciado, a la empresa no le va a quedar otra que ir achicándose. Es un camino que desemboca en finales que ya conocimos. Ahora, ¿usted cree que el plan es el vaciamiento de Aerolíneas para la posterior privatización? Estoy convencido que este es un mecanismo que se ha utilizado en otras épocas, hacer funcionar mal a los servicios públicos para después justificar su privatización. Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Teatro por la Identidad 2016 presenta Idénticos, lunes de mayo y junio, 8 de la noche, multiteatro, entrada gratis. Teatro por la Identidad, por más abrazo, por más encuentro. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Contrata Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del Pack HD para tu casa. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Fin de espacio publicitario. Caballero Nocturno, por Del Plata. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, vienes pasitos arriba, tú te pones loquita, mamita. Baila, nena, con Marama. Marama. Estoy ansioso por estar solo tú y yo. Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos, en verdad nos tentamos. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita. Bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seductor. Acepto que estás muy linda, como sueles estar. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, de mis vasitos arriba, te pones loquita, mamita. Soy Patricia Almagro, estoy escuchando a este diputado que hizo la denuncia junto con Máximo Kirchner y la verdad que estoy muy contenta, al fin que hicieron algo, porque la verdad que es muy triste escuchar todas las cosas que dicen, las acusaciones que dicen de Cristina, de Máximo. Ayer estaba escuchando a Barrio Nuevo en un programa de televisión, parece que estuvo, no sé, hacia la mañana, diciendo que Cristina era la presidenta más corrupta de la historia, que más plata tenía, que más plata había robado, y se dice con tanta liviandad. También si escuchamos en Intratables, porque se robaron todo, porque este país quedó vacío. Y la verdad que nadie del otro lado dice nada, se defiende. Ni siquiera un fiscal que diga, bueno, mire, usted está acusando esto, venga a sede judicial y explíqueme. Como sueles estar, te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas. Me acaba de llegar un mensaje por WhatsApp que hubo un ataque a militantes del Frente para la Victoria en la Comuna 4 y parece que uno de los que están en el Hospital Pena siendo fueron atacados por gente del PRO, militantes del PRO, y están en el Hospital Pena. Y parece que entre los heridos se encuentra Fernando Abal Medina. Quería saber si ustedes sabían algo de esto. Mi nombre es Antonio y soy de Merlo. Este señor Piñanella, algo así, que estuvo con Dualde, con cada nene, estuvo también, fue que fue del Banco Central. Te escuché decir por radio que Piñanella y Astragán son buenos muchachos. ¿Cómo hacía que fuera después? Si sería el malo, entonces, ¿eh? No deja pitica en la cabeza. Mauricio Macri, cuando fue a pedir plata afuera, se llevó un argumento para convencerlo de lo de afuera y acá dice otra cosa. O le están faltando caramelo en el paquete, o no sé, está para el borde acá. Gracias. Por respeto a los temas de violencia que está denunciando ahí Larroque, el diputado, acá hace dos días una cartelera que tenemos en el barrio Oscar, la calle Nicaragua y casi cerca de Escalvini y Ortiz, le agarraron a palas o lo rompieron todo. ¿Qué pasa si hubiera estado uno de nosotros ahí? Nos agarran a palos. Hay una violencia de una especie de nazifascismo, yo creo. Chao, caballero, Roberto Paro. Muchas gracias por su mensaje, su llamado. Sí, ahí estábamos viendo, creo que esto ocurrió en La Boca, lo comentábamos recién con Andrés Larroque, que podemos actualizar, Diego. Que, bueno, ocurrió esta tarde en la Comuna 4, mientras se llevaba adelante una reunión de los comuneros, representantes de los distintos partidos políticos. Estaban analizando la situación de Casa Amarilla, donde hay un proyecto para su traslado y rezonificación. Incluso allí hay alguna idea incluso de ampliar la cancha, es un tema que se ha hablado mucho sobre esa cuestión. Aparentemente ingresó un grupo y hubo una gresca, una pelea, se revolearon sillas, por ahí se vio alguna imagen donde se ven gritos, y hay un herido de arma blanca que fue trasladado al hospital Pena, y que, bueno, su situación es delicada. Vamos a tratar de ampliar esta información, si te parece, para tener más precisiones. Dale, cómo no, en un ratito nomás vamos a estar, como dice Diego, ampliando lo que sucedió allí. Tengo que recibir aquí al señor Ari Lijalá. ¿Cómo anda, Ari? Buenas noches. Bien, ¿ustedes? Bien. Qué lindo estuvo ayer. Muy lindo, muy lindo. Muy más bien. O menos. ¿Qué le quiero decir? Depende a quién le diga, ¿no? Sí. Me pregunta. Estaba totalmente visitante Magallanes. Totalmente. Era amplia minoría. Rodeado. Todo rodeado, ¿no? Por todo ese populismo, consumidor de impuestos, sí. Que va a un teatro. Le quiero decir. A un teatro privado, sí. Una cosa de loco. ¿Va a hablar algo de. O va a traer las mentiras clásicas que trae usted? No, no le puede decir esa nada. Tengo una bronca, no, realmente no lo escuché nunca. Pero usted no se ocupa de lo suyo y deja que él se ocupe de lo propio. Bueno, a ver, ocúpese. ¿Puedo? Sí, le quiero decir que les voy al tobillo. ¿Por qué está así de agresivo? Voy a hacer un programa que se llame Fui a la pelota, señor juez. Y continúe. Fui a la pelota. Fui a la pelota, señor juez. Mi programa se va a llamar así, para que vea el nivel de aspereza que voy a manejar. Fui a la pelota, señor juez. Y pues, el logo es este. ¿Cómo llegó? Con la bracita de arriba. Continúe, por favor, Ariel. Bueno, no es Ariel, es Ari. Ari, adelante. Sí, me voy a correr un poquito, pero no mucho, del tema judicial. Es por unos datos que me llegaron estos días y que me toca más como generación. Digo, yo soy generación Cromañón, yo tenía 20 años cuando fue la tragedia de Cromañón, y tiene que ver con un nuevo caso de desidia de parte del gobierno de Mauricio Macri. Pues yo creo que hay mucha, no solo decisiones políticas de algunos rumbos económicos, financieros, etcétera, sino en algunos casos directamente desidia. Digo, que eso, si se tiene que caer, se caiga, si la gente se tiene que morir, se muera, si no se tiene que acompañar a, en este caso, a las víctimas de la tragedia de Cromañón y a todos los pacientes que se estaban tratando desde el centro Ulloa, que es de eso de lo que voy a hablar, que no pase y punto. Y es un caso que me parece realmente grave. Para quien no lo conoce, el Ulloa, ¿sí?, es un centro que se creó en el 2011, forma parte de la Secretaría de Derechos Humanos y básicamente se hace acompañamiento a víctimas del terrorismo de Estado, a todos aquellos familiares que participan de los juicios por delitos de lesa humanidad, se hace acompañamiento a víctimas de lo que se llama derechos humanos en contexto democrático, o sea, víctimas de violencia institucional, casos de gatillo fácil, de todo tipo de casos, y desde el 2015, ¿sí?, acompañan también a las víctimas y a los familiares de las víctimas de Cromañón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había una ley en la ciudad de Buenos Aires que tenía, que creaba, digamos, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires la obligación del Estado de acompañar a las víctimas y no se cumplía. Ajá. Digo, es una desidia, como en muchos otros casos, que ya se viene arrastrando desde la ciudad de Buenos Aires, ahora lo arrastra a mayor magnitud a Nación. Como no se cumplía el acompañamiento de las víctimas en la ciudad de Buenos Aires, solamente se reglamentó de esa ley la parte económica. Dijeron, bueno, vos tuviste un familiar, un hijo, un pariente, hasta un grado de consanguinidad en Cromañón, bueno, reglamentamos la parte de la plata, cobrás una reparación y punto. Y no termina ahí. ¿Y por qué no termina ahí? Hubo 17 suicidios ya de sobrevivientes de Cromañón contra 17. Sí, 194 muertes. O sea que casi el 10% de suicidios comparado con los chicos que murieron ese día en Cromañón. Por eso el acompañamiento terapéutico es tan importante. ¿Qué pasa en el Ulloa? Digo, en términos generales, despidos, como en todos lados, despidos de profesionales, de psicólogos, de trabajadores sociales que trabajaban en estas áreas tanto de terrorismo de Estado como de violencia institucional como de Cromañón. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, han paralizado todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de víctimas del terrorismo de Estado fuera de la capital federal. Por ejemplo, mañana empieza el juicio por el operativo de independencia en Tucumán. Bueno, no van a poder ir profesionales del Ulloa a acompañar a los familiares, ¿sí?, y a las víctimas del operativo independencia, porque no hay más presupuestos. Se suspendieron las supervisiones y las capacitaciones, se suspendieron las evaluaciones a los beneficiarios de distintos tipos de leyes nacionales de reparación, que estas por estas evaluaciones se les van haciendo las reparaciones. También se trabajaba con las víctimas de la AMIA, cosas todas que quedan desactivadas, y entre todos los pacientes que había, más de 250 personas, 400 acompañamientos a víctimas de lesa humanidad, están 55 víctimas, ¿sí?, y sobrevivientes de Cromañón que se atendían en el Ulloa. ¿Qué pasó con esto? Había 5 psicólogas, ¿sí?, que llevaban estos casos, despidieron a 4. Ajá. ¿Sí? De esos 4, la coordinadora de Cromañón insistió tanto que lograron reincorporar a 3, a una todavía la tienen afuera. Lograron la promesa de reincorporar a estos 4, y yo estoy hablando con una de las sobrevivientes de Cromañón, se llama María Celeste Oyola. Cuento un poquito cómo fue esto y después te voy a contar qué es lo que puntualmente le está pasando a ella. El convenio con el Centro Ulloa se firmó en mediados del año pasado, después de que a principios del año del 2015 se suicide el sobreviviente número 17. Tenemos este triste número, tenemos una ley en ciudad aprobada en el 2013 que no está siendo reglamentada, no hay ningún programa en el área de salud, ni mental, ni física, para los sobrevivientes y los familiares de víctimas, y en el Centro Ulloa se crea esta red que apela a velar por la salud de los sobrevivientes y los familiares de víctimas. Este programa empieza a funcionar y se duplica la cantidad de gente que había en la atención pública de la Ciudad de Buenos Aires, dado que la atención que tenían los profesionales en el Centro Ulloa era incomparable, y fue el primer lugar que encontramos que nos recibió y trató de empezar a afrontar las problemáticas de Cromañón junto con nosotros. Al día de hoy, más de 60 chicos tienen sus tratamientos interrumpidos. Queremos que nos contesten desde las autoridades, que nos digan cómo, cuándo y por qué se van a solucionar estas cosas, y que no vamos a permitir que ninguno de los chicos corra riesgo su salud mental, corra riesgo su salud física, y vamos a hacer todo lo posible que esté a nuestro alcance para que las cosas sean como tienen que ser, como sobrevivientes de Cromañón y como ciudadanos de este país. Ahí la que hablaba es María Celeste Oyola, repito, sobreviviente de Cromañón. Daba esta cifra que es realmente espeluznante. 17 suicidios, digo, es lo mismo que los sobrevivientes de Malvinas, digo, que ya están equiparando la cantidad de muertos en combate a la cantidad de suicidios. Bueno, en el caso de Cromañón pasa esto, y cuando llegaron a la cifra de 17 suicidios, ahí se firmó este convenio entre lo que era en ese momento el Ministerio de Salud a nivel nacional y el Centro Ulloa. ¿Qué pasó? 31 de marzo de este año despiden, como les decía, a los 5 profesionales que trataban a las víctimas de Cromañón, a los sobrevivientes y a los familiares. Recién el 26 de abril, un mes después, los recibe la directora nacional de atención a grupos de vulnerabilidad, que se llama Jimena Psatakis, si tiene un apellido difícil, y el director, el nuevo director del Centro Ulloa, que se llama Tomás Leivi. Ahí tienen una situación impresionante, porque la directora los recibe y les dice que están en un edificio mal habilitado y que si había un incendio, de ahí no salía nadie. Ah. O sea, esta señora, que es directora de un área de vulnerabilidad, recibe a familiares de y sobrevivientes de Cromañón, donde hubo un incendio y del cual no salieron 194 chicos, y les dice que en el lugar donde están puede haber un accidente y de ahí no sale nadie. Digamos, el poco nivel de sensibilidad que tiene, que tiene esta mujer. 5 profesionales afuera, 4 lograron meterlos de vuelta, 1 no, y justo es la psicóloga que atiende a María Celeste Oyola, que es sobreviviente de Cromañón, y que nos contó qué es lo que siente ella ahora al haberse quedado sin acompañamiento terapéutico. A mí, en lo personal, como paciente del Centro Ulloa, me resulta muy difícil poder entender el porqué de esta decisión tan drástica, cuando se sabe el porqué llegamos ahí, ¿no? Ese número de chicos para la sociedad, para nosotros, no son números. Son chicos que tomaron la decisión por no poder soportar tanto dolor y por un abandono del Estado, quien debía cuidarlos y quien debe bregar por nosotros, ¿no? Que todavía estamos. A nosotros, cuando éramos chicos, nadie nos preguntó. Cuando alguien nos preguntaba qué queríamos ser, cuando seamos grandes nadie respondió sobreviviente de Cromañón, pero somos esto, estamos, y necesitamos que todo ese esfuerzo que se hizo para conseguir ese convenio con el Centro Ulloa sea respetado. Nosotros cuando veíamos esa firma de parte de los ministros hace ya un año atrás, nos acordábamos de todas esas noches que no podíamos dormir, de todos esos días que teníamos que quedarnos en casa y no poder ir a trabajar por los miedos, por la angustia. Es muy fuerte y es muy difícil poner en palabras lo que representa para nosotros que nos estén queriendo arrebatar este derecho. Esperamos que recapaciten y que sean las cosas como tienen que ser, porque no queremos volver a donde con la luz prendida, no queremos volver a tener miedos, no queremos volver a tener inseguridades. Queremos seguir adelante con la vida que supimos construir, que no fue fácil, pero que estamos poniendo al pecho a través de un tratamiento para poder mejorar todos los días un poco más. Ahí estaba entonces María Celeste Oyola, es una de las que se quedó sin tratamiento en el Centro Ulloa por esta, insisto, decisión de directamente desidia de parte del gobierno de Macri de despedir a trabajadores que acompañaban terapéuticamente ahora a nivel nacional, de no cumplir con la ley que se había votado en la ciudad de Buenos Aires, solamente, como les dije, reglamentar la parte económica y descartar la parte del acompañamiento terapéutico, y el límite que pusieron los propios familiares y sobrevivientes de Cromañón de 17 pibes de mi generación suicidados por no poder soportar haber sobrevivido a esa tragedia. Ari Vigelade, en Caballero Nocturno. Caballero Nocturno, por Del Plata. Está gobernando, están tensando demasiado la cuerda. Estoy muy preocupado por eso. Realmente muy preocupado por todas estas mentiras, por todas estas maniobras, la maniobra esta de la vicepresidenta. Soy una de las personas que estamos muy como agobiadas por esto, Roberto. Soy Osvaldo de San Córdoba. Te escucho por ahí, porque acá ninguna FM lo transmite. Soy Liliana de La Matanza. ¿Este Sigal es el mismo Sigal que alguna vez juró cuando tomaba el cargo por el Che Guevara? ¿O me equivoco? Bueno, un abrazo para todos, salvo a Magallanes y al Árabe. Un beso. Chao. Buenas noches, Roberto. La oposición habla de gobernabilidad. ¿Y la gobernabilidad qué es? ¿Esperar el hambre del pueblo? ¿La caída de los derechos? No lo entiendo. Si podés explicarlo. Habla Antonio de Lomas. Gracias. Soy Beatriz de Linier, soy jubilada, tengo el mínimo y quisiera saber qué es lo que hay que hacer para la tarifa social, qué trámite, a dónde, porque la verdad que no sé nada. ¿Me podría informar algo, caballero? Muchas gracias. La ruta y mil camiones, venís dormida. Mi nombre es Susana de Lugano. Quiero darle todas las gracias a todo el equipo y en especial a Caballero, porque ayer pasé una de las noches que hacía mucho tiempo que no la pasábamos tan bien con mi amiga. Yo soy una de las jubiladas, bueno, y espero que den la, como poder retirar para junio, porque lo quiero ir a volver a ver, porque la verdad fue maravilloso. La verdad que los felicito y lamento por lo que está pasando 360, lo mismo de ustedes, Radio del Plata, pero acuérdense que vamos a estar siempre al lado de ustedes. Donde estén, ahí vamos a estar. Y aguante Cristina, aguante Néstor y todos, porque tenemos que volver. Un bosque helado, a donde acampan los corazones. Buenas noches, Roberto. Yo por mi trabajo recorro mucho lo que es la ciudad de Buenos Aires y también el Gran Buenos Aires, ¿no? Zona sur, zona norte, zona oeste. Y me encuentro principalmente en el Gran Buenos Aires. Me encuentro con todavía muchas pintadas políticas que se han quedado del balotaje, ¿no es cierto? Y en esa pintada política uno puede ver todas las cosas que en menos de 5 meses han pasado, que no era campaña al miedo, ¿no? Porque vos te encontrás con pintadas políticas en paredes que dicen que gana Macri devalúa, si gana Macri tarifazo, si ajuste, si gana Macri volvemos al fondo, si gana Macri chau universidades públicas. Son las cosas que en menos de 5 meses han pasado, ¿no? Y uno todavía las ve en las paredes que han quedado del balotaje, ¿no? A juntar los trapos antes que vos nos quites los... Habla Miguel de Calapachay para el programa de Roberto Caballero, para decirle que estoy muy feliz de tenerlo de vuelta en esta radio, que creo que se nos atrapó a todos los que somos seguidores de este proyecto de Cristina, y que valoramos mucho tanto a él como a toda la gente que está siempre en Radio del Plata dándonos esta fuerza para soportar ese mal momento del país que vivimos después de 12 años de paz social. Gracias, Roberto, a vos, a tu señora Cintia, a todos los que están en este momento dándonos fuerza y aliento. Te quiero mucho y hasta te perdono porque soy de San Lorenzo y yo de la Cana. Bromas aparte, con los primos todo bien. Lo único malo que lo tenemos es suerte que nos referís. Un abrazo, Roberto, gracias por todo. Miguel de Calapachay. Pero decime. Yo escucho el programa, me gusta, pero realmente yo se los tengo que decir. Ese señor Magallanes que ustedes tienen ahí, no sé cómo decirlo sin ofender, pero para mí es un gorila, señores. El pensamiento que tiene ese hombre es reaccionario. Y lo peor de todo esto es que todos los días me encuentro con Magallanes en el subte, a veces me encuentro en la panadería, me encuentro con Magallanes en las fiestas de cumpleaños, cuando voy a la casa de un amigo. Para mí hay un gen que tienen esta gente. La Biblioteca Nacional, mi señora, 11 años de trabajo. Cada comparte enferma de una licencia larga y la despidieron con 11 años de trabajo. Licenciada en bibliotecología, la verdad que es una vergüenza. Yo no sé qué es lo que quiere llegar este hombre, pero me parece que quiere sacar a la gente a la calle. El pueblo se le va a ir a la casa de gobierno y lo van a sacar a este hombre. Está haciendo las cosas mal. Así que muchas gracias y sigan luchando como todos nosotros. Yo soy jubilado con una mínima y estoy pagando de remedio 1.550 pesos. ¿Cuánto me queda para vivir? Soy Ángela de Bernal, feliz de poder escucharlo, y le pregunto, ¿por qué el periodismo está invisibilizando el problema de la UBA? ¿Por qué los alumnos, los de la calle Puan, tienen que tomar sus clases en la calle con el frío que hace? Llega a un grado de tal que tienen que bajar al subterráneo a seguir tomando clases con sus profesores. ¿Qué pasa que el periodismo solo se ocupa de Lázaro Báez y nadie se ocupa de este problema tan grave para la cultura nacional? Muchas gracias, gracias por... Perdón. No, gracias por los mensajes. Es verdad lo que dice la UBA. Ayer estuvieron reunidos los rectores de universidades nacionales con parte de la bancada del Centro de Victoria. También lo recibió Mauricio Macri, que aparentemente después hizo un anuncio que no tuvo nada que ver con lo que se habló en la reunión. No les había dado el margen de ampliación presupuestaria. Claro, eran 500 millones de pesos, que es lo que el anuncio posterior. Sí. Pero dicen que en la reunión habló de medio ambiente. Sí, ¿sabes cuánto duró la reunión? ¿Cuánto? 5 minutos. Bueno. un minuto para discurso. Yo le quiero decir una cosa a usted, le quiero decir, y al oyente, que ¿por qué el periodismo oculta el problema de la uva? Señora, no todo es vino. Señora, no se encurde. Está hablando de la Universidad de Buenos Aires, Magdalena, no está hablando de la cuestión vitivinícola. Entonces le quiero decir al otro señor que la señora tenía licencia, le quiero decir que Mauricio, en uno de esos tantos discursos, breves discursos, pero contundentísimos, dijo que el empleado público tiene que parar de tomar licencia, se lo dijo antes de ayer. Entonces digo, te lo está diciendo, y yo le quiero decir... Recuerdo un discurso de apertura de sesiones donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también habló sobre el tema. Dale con Cristina. ¿Puedo sacar a una de las mejores pensadoras de la actualidad, Roberto? Si antes me permite decirle a la oyente que preguntaba cómo abrigo por la tarifa social, con el tema de los servicios públicos, metete en la página de ANSES. En la página de ANSES vas a tener la información disponible que hay sobre eso. De todos modos, nosotros mañana vamos a contarlo con más detalle, vamos a tratar de ampliar un poquito y vamos a ver qué es lo que está sucediendo, bueno, si realmente se está aplicando, si se va a aplicar, si están recibiendo el beneficio o si no. Señor, usted le está diciendo a esta señora que se meta en la página de ANSES y la señora agarra la página amarilla y empieza a buscar. No, este es el público que tenemos. No, esos son sus prejuicios, no es el público, no. Son sus prejuicios. Usted tiene mucha imaginación negativa. Mire lo que es esto. Fully Moon Album. Fanny Mandelbaum. Bueno, usted habla inglés y lo dice en inglés. Él lo dice en inglés. Entonces le quiero. ¿Qué me quiere, Roberto? Hoy me tiene. Hoy este ron me tiene repodrido. Yo digo, Fanny Mandelbaum. ¿Sabe lo que dijo Fanny Mandelbaum? You speak English? Yes. Okay. No sea ordinario, yo se lo pido, no sea ordinario, que hay gente que está ahí, una dama, señor. Yo le quiero decir, Funimundum, ¿sabe qué dijo Funimundum? Sí, está bien, a Cristina la voy a recordar como un error de muchos. Dijo, pidió la cuenta y se las tomó. Es extraordinario, Funimundum. Señor, yo no le estoy... No es Vilma Garré, es Funimundum. Vilda Garré. Filma. Quiero Canción del Pinar. Un hermoso tema. Ayer no se lo pedimos. Estaba Arbolito, los chicos, la guitarra. Le hubiéramos dicho, te salvé Canción del Pilar, que la tenemos acá. Agarré. Que me lleven a volar. Ese es Silvina Garré. Ayer estaba con Nilda Garré. Son dos personas distintas. Una es política, la otra es música. No tiene nada que ver. Así que tenía ojos claros. ¿Quién? Garré. Sí. Y no, el morochito parecía más falda. No, ¿cómo va a decir que Nilda Garré se parece a más falda? No, me vuelve loco. Pero si lo estoy diciendo, pero con cambio. Bueno, peor lo hubiera dicho, se parece a Manolito. Le estoy diciendo que se parece a más falda, carajo. No, Inés, no les viene tan de un humor. Los generistas están de un humor. No les viene nada bien. Los populistas, señor. Lo que digo es que, como sigue usted bardeando o bastardeando, diría yo, a nuestros invitados, que no nos va a venir más nadie. Y Ferrarotti, un escándalo. ¿Qué Ferrarotti? Señor, el intendente de la Lanús, que vino ayer. El intendente de la Avellaneda, se llama Ferrarotti. Ya se mudó. Dejando el tendal de municipio en municipio. Así son. ¿Cómo se va a mudar? Yo se mudó, pero él dijo, no, soy de la Lanús, dijo. ¿Se mudó Ferrarotti? No. Tengo una bronca. En Avellaneda, ¿no? ¡Ponémelo al aire, hijo! ¡Ponémelo al aire! Sí, le quiero agradecer a la gente de Ediciones Ico que me mandó un libro bárbaro, Ferraresi, ayer. Crónica narrativa, ¿qué es y cómo se escribe? Autor Neri Otelo. Esto es Ediciones Sicus, incluye crónicas completas de Roberto A., Rodolfo Walsh, Tomás Eloma Martínez, María Moreno, Leila Guerriero, Cristian Alarcón, Josefina Licitas, Chico, Javier Sinaí. Muchas gracias, muy el lindo. Mono de Venecia, Otelo. el mono de Venecia, Otelo, señor. Usted sabe de Otelo como yo de escapar mono, señor. Por favor, por favor. Represión estructural y crisis de paradigmas, la consolidación del imaginario violento en la sociedad global. Esto es un libro de Ediciones Circus también, autores Fabián Lavallén Ranea y Mariana Colota. Muchas gracias por estos libros, vamos a estar leyéndolos y si no, vamos a estar también, después de leerlos, si se puede, y si no, vamos a tratar de sortear si tenemos alguno más. Celoso, Sistema Previsional Argentino, Mitos y Verdades, de Elena Mixhan y Sergio Lescano, también de Ediciones Circus. Les mandamos un abrazo grande a la gente de Ediciones Circus. Creo que la semana que viene, no sé si es por Circus o por Fabro, me parece que es por Fabro Editores, será un libro de Mariana Moyano. Mañana le voy a dar algunos detalles más. El femicidio tratado por Shakespeare. ¿Qué? ¿El femicidio tratado por Shakespeare? El mono de Venecia, señor Otelo, por el, celos. ¿Qué tiene que ver el mono de Venecia? ¿No dijo que lo escribió Otelo? ¿Quién dijo? Usted, señor Otelo. No. ¿O dijo Otelo? ¿De qué Otelo? Yo no sé, yo soy un hombre que puede esperar. No sé de qué habla. Si andan por ahí y pasan por la pizzería Nápoles, manden un abrazo grande a la gente allí que nos ha mandado una muy rica pizza y tiene gran variedad de pizzas al molde, a la piedra, horno a la leña. Hay envíos a domicilio también, a 4854-2714. Son todos amigos, le dice, voy de parte de Caballero Nocturno, le van a hacer un breve Corrientes, de... Avenida Corrientes. No sé porque de electricidad no conozco nada. Serrano, Avenida Corrientes. Avenida Corrientes 5588. Efectivamente. Sí. Estamos reafilados. 22:49 y Sebastián Cazón nos dice desde el control, vamos para allá. En momentos de incertidumbre, hace falta un Caballero Nocturno. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Hombres, ¿tenemos información sobre lo ocurrido en La Boca? Sí, a ver, pasémoslo en claro. Son tres los heridos, efectivamente. El más grave se llama Matías Cínica, tiene 30 años, pertenece a la organización Boca es Pueblo. Recibió una herida de arma blanca en el cuello, en el marco justamente de la pelea que se produjo cuando ingresaba una patota del PRO a la reunión del Consejo Consultivo de la Comuna 4, que se hizo en Centenera al 2900, en Pompeya, justamente porque era la primera reunión que se hacía después de 2 años. ¿Qué iban a discutir? Perdón, la Comuna 4 incluye el barrio de La Boca, pero tiene la ubicación en Pompeya. Claro. Pero refiere a los terrenos de La Boca. Exactamente. ¿Cuál es la discusión de fondo? Los terrenos de Casa Amarilla, que son 3 hectáreas clave en el corazón de La Boca, ahí pegado a la cancha, y que el gobierno está diciendo que se van a utilizar para fines sociales, pero que la comisión directiva de Boca la semana pasada ya votó que eso va a ser la ampliación de la cancha de Boca. Incluso el propio Daniel Angelici, presidente del club, lo ha prometido en el marco de su campaña electoral. Los vecinos, para resistir esta movida, se autoconvocaron hace el 14 de marzo y pidieron una audiencia pública. De esta manera frenan el proceso licitatorio. Para imponerlo eso necesitaban la reunión en la comuna, que se realizó esta tarde. 100 vecinos, realmente fue una convocatoria muy importante, y cuando aparentemente el PRO vio que estaba perdiendo la posibilidad de impedir la realización de esa audiencia pública, irrumpe esta patota del PRO, produciéndose este episodio. Hay una mujer embarazada también herida, aparentemente la esposa de uno del grupo agresor, y Fernando Aval Medina, que es el hermano del ex jefe de gabinete y actual senador del Frente para la Victoria, que terminó desmayado como consecuencia de un golpe de puño. Los 3 heridos están en el hospital Pena. Hay preocupación, la situación está controlada porque intervino Gendarmería y Policía Metropolitana, pero no llegó ningún fiscal. Nada. No, porque están viendo, según el tipo de lesiones, corresponde a determinada fiscalía. El problema es que hay filmaciones, y vos sabés que siempre hay manos traviesas que pueden hacer desaparecer esas que son pruebas clave para determinar quiénes fueron los agresores y quién tiene la responsabilidad de esta agresión. La gente de Boca es Pueblo, que es la organización que nuclea a uno de los militantes heridos, pide especificar que no se trata de integrante de la barra, como están informando algunos medios, sino, como decía Diego, puntero del PRO. Y por otra parte, están denunciando la existencia de zona liberada por parte de la policía al momento de realizarse la, la reunión. Sí, esta es la denuncia que hacen públicamente la gente de Boca es Pueblo. Claro, no había... No hubo intervención. No había policía en ese momento sobre un tema que se venía a venir, justamente por esto que te decía. Hace 2 años que no se reunía la reunión del Consejo Consultivo y estaban esperando esto justamente para poder impedir lo que va a ser la venta de los terrenos públicos de Casa Amarilla. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. Yo tengo una piel muy sensible, muy delicada. Noté que se me ponía muy tersa, muy bien. Pues se ve que las vitaminas de Romina Fort me hacían falta. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Estoy hablando desde la provincia de Entre Ríos. Soy una nueva oyente de Radio Del Plata. Realmente la tengo desde la mañana. La... Hola, soy Azul de Provincia Ronco. Ya tengo Radio Del Plata de 8 a 9. Seguimos creciendo. Yo la primera vez que escucho el programa hoy. Y realmente, bueno, estoy como desorientada, buscando un lugar. Y realmente me quedé ahí. Me quedé escuchando. Y acá estamos. Sigamos construyendo juntos. Es Del Plata, es de todos. Ya comenzamos las obras en Malvinas Argentinas. Extensión de la red de cloacas en 14 manzanas. Una clara mejora en la calidad de vida de los malvinenses, que pasarán del 8 al 20% de los hogares que contarán con cloacas. Seguimos. Municipio de Malvinas Argentinas. El lugar de la familia. La Robla presenta la mejor comida española, autogestionada. Chacabuco 82, teléfono 4342-1622. ¡Y olé! Fin de espacio publicitario. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio. Soy la señora Susana, de acá de Florencio Varela. Escucho Radio Del Plata. Quería decir a Caballero Nocturno que una vez, me acuerdo, estaba mirando un programa y Macri dijo: yo no tengo ni plan A ni plan B. El único plan que yo tengo es pagarle a los fondos buitres para que vengan inversiones, para tener una lluvia de dólares. Y bueno, nadie lo mandó tampoco a pagarle a los fondos buitres. ¿No pensó este hombre que dejaba desmanteladas las escuelas, que dejaba desmantelado a los hospitales, a la seguridad, a todo? Y ahora los pobres médicos que se formaron tantos años para atendernos. Un instrumento sin mejores respaldo. Mi nombre es María del Carmen de Matadero. No sé si están enterados. Aparte de, primero principal, agradecerle a Caballero por todo el, por, a Radio del Plata, por todo lo que puede ofrecer. Pero nadie dijo nada en América TV, y sobre todo en el programa de Intratables, que supuestamente es tan pluralista y escucha todas las voces. Están despidiendo gente, algunos ofreciéndole el retiro voluntario y a otros directamente despidiéndolo. Así que quiere decir que no es solamente Clarín o otros que están haciendo, otros medios monopólicos que están haciendo ese desastre. qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Buenas noches, amigos. Alberto de Lanús. Ojalá sea cierto que Víctor Hugo puede volver, en este caso a la televisión, a C5N, lo necesitamos. Pero mientras tanto, está en radio. Víctor Hugo está en las 7:50, hace un programa todas las mañanas y realmente muy bueno, como todo lo que él hace. Si no lo vemos, pero lo podemos escuchar en las 7:50, de lunes a viernes. Gracias, chao. Bueno, ahora que ha sido de Florida, por favor difundan este mensaje. Por favor, el ferrocarril de Belgrano piensa levantar su trayecto y llegar solamente hasta Granburg, y lo levanta y no llega hasta Villa Rosa. Eso es lo que se proyecta por falta de subsidios. Estamos firmando a todos los usuarios para que esto no pase, porque ya hay un montón de gente que se queda sin viajar en tren. Gente pobre, por favor difundan este mensaje para que todo el que viaje por el Belgrano firme esto para la Secretaría de Transportes. Por favor, un besito. Hacerse hermano de la vida. Si no crees... Caballero, hay algo que no me queda claro. Estás hablando de la importación de laderas a China, pero ¿esto es de este nuevo gobierno que se pide esa importación? Porque hace nada que entraron, ya están las heladeras acá. No entiendo bien, ¿no será que ya se había iniciado esa gestión antes de diciembre? No termino de entender, ¿ya están las heladeras acá o es que se sabe que se importan? Mira, las heladeras se han importado y se autorizaron para entrar en este primer trimestre, ¿sí? O sea, en realidad está dentro de lo que es el marco de la gestión del gobierno de Cambiemos. Y esto lo denunció incluso el otro día alguien de la Unión Industrial de Santa Fe. Guillermo Moretti, el presidente de la Unión de la Federación Industrial de Santa Fe. Exacto. El dato concreto es que en los primeros tres meses entró casi la misma cantidad de importación vinculada a la industria del frío que en todo el año pasado. Claro, el tema es eso, el volumen y lo que quizá antes se hacía, esto durante todo un año, ahora se hizo rápidamente, en apenas tres meses, trabajo chino que viene aquí a la Argentina, lo cual está muy bien para los chinos, perjudica ostensiblemente todo lo que es la industria y sobre todo aquellos que trabajan en la industria, que son nuestros connacionales, ¿sí? Trabajadores de aquí de la Argentina. ¿Qué me decías, Cazón? Algo me decía Cazón. Antes de ir al info, vamos. Info y después una nota que ya tenemos. Perfecto. 11 de la noche fue el top. Vamos a las noticias y cuando volvemos, no se vayan que seguimos con el tema de la boca. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. La hora 23, la temperatura 13 grados 9 décimas, la humedad 86%. El presidente dijo que Cambiemos recibió un estado alejado de la resolución de los problemas de la gente. Mauricio Macri se pronunció de esta forma durante la cena a beneficio que organizó la Fundación Libertad y que contó con la presencia del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. El mandatario dijo que lo más importante es que se está reconstruyendo la confianza. Responsabilidad es algo que estamos empezando a aprender a ejercer, porque lo que ha cambiado enormemente entre estos 12 años y estos 6 meses es la libertad que tiene hoy cada sector de expresarse, el periodismo, el empresariado, los sindicatos, la justicia del accionar y también por supuesto la política. Pero eso requiere un camino de aprendizaje. Tenemos todos que entender que a mayor libertad es mayor responsabilidad. Entonces tenemos que ser precisos en el valor y en el ejercicio de la palabra, porque lo más importante que estamos reconstruyendo como sociedad es la confianza. Hubo heridos en la Comuna 4 durante una reunión consultiva comunal. En la Junta Vecinal se debatía sobre los terrenos de Boca con motivo de la ampliación de la nueva bombonera. Son tres los internados en el Hospital Pena por los incidentes. Los heridos son Matías Cínica, de 30 años, integrante de la agrupación Boca es Pueblo, quien recibió un cuchillazo en el cuello, una mujer embarazada y Fernando Abal Medina, hermano del ex jefe de gabinete. Todos están fuera de peligro. Por Raido del Plata, el diputado Andrés Larroque dijo que lo sucedido está muy alejado del diálogo y el consenso que en algún momento se anunció. Recién estaba hablando con Victoria Colombo, que es la compañera comunera de Frente para Victoria, en una reunión del Consejo Consultivo, donde estaba participando mucha gente, por lo que acabo de hablar, un grupo vinculado al PRO, de manera absolutamente irracional, hay un herido de arma blanca y otros compañeros heridos por una situación que la verdad no tiene lógica alguna, ¿no? Mañana se van a cumplir 2 meses del ataque a la unidad básica de un encuentro donde una compañera nuestra fue herida en un brazo y otra compañera la bala le rozó. Creo que que ya gritan cuestiones que están muy lejos del diálogo y el consenso que se anunciaron en algún momento, ¿no? El Senado bonaerense aprobó el proyecto que declara la emergencia administrativa y tecnológica para la provincia. Esta iniciativa busca agilizar y transparentar los procesos de licitación en la provisión de bienes y servicios. Fue acompañada por el bloque Cambiemos y el Frente Renovador, mientras que las bancadas del Frente para la Victoria y el Partido Justicialista la rechazaron. Deportes. Fútbol, Copa Libertadores. Racing y Atlético Mineiro empatan 1-1. Con este resultado, la Academia está en cuartos de final. Temperatura en Buenos Aires 13 grados 9 décimas, la humedad 86%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Amargo Marolio por un litro y medio, 14,99. Cóctel de frutas Molto, 820 gramos, 31,99. Aperitivo Casalix, 950 centímetros cúbicos, 34,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 1/5/2016. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Algo está sucediendo y tiene que ver conmigo. Trato de comprenderlo, estoy comprometido. Algo de lo deseado se va viendo despacio. Lo que yo quiero, lo inevitable se da paso a paso. Solo busca la suerte de ti, historia anhelada. Hace difícil todo proyecto sin tu mirada. Tanto encontrarte vida, trabajo, amor, sin descanso. No me permito el miedo por no frustrar el encanto. Algo está sucediendo y tiene que ver contigo. Caballero, tristísimo lo que nos está pasando. Qué mal habremos hecho, ¿no? Porque esto hace muy... Hará 3 años se recuperó la acción con el gobierno nacional y popular. La verdad que... Y ahora está despidiendo gente. Había traído toda la matricería para hacer termotanques y quedó todo parado. Y vos me decís que trajeron, ¿cuántas? 3.000 heladeras, 4.000 heladeras. Y nosotros, en la acción están despidiendo gente. Tristísimo, tristísimo. Qué mal habremos hecho. Un besito, Ángela. Parece una bajeza impresionante mofarse de gente no vidente y de brutos realmente importantes, cuestionar a Borges cuando mundialmente tiene un prestigio ya bastante conocido. No sé quién será, no pude escuchar quién era la persona ya que se mofaba, inclusive después el chiste con Bocelli. No sé qué trascendencia tendrá esa persona o cómo, quién lo conocerá en el mundo, cómo conocen a esas personas no videntes que ellos mencionaron. Buenas noches. Roberto, lo que estás diciendo de las importaciones, yo trabajé 40 años en una empresa textil en San Martín y con la dictadura primero y en el menemismo después, de fabricar todas las cosas comenzaron a importar y vendían importado. La fábrica, por supuesto, no existe más. Bueno, te agradezco mucho que toques el tema de las importaciones textiles y de lo que se está vendiendo puerta a puerta. Muchas gracias, te escucho siempre, Juanita Bella Porlo. Habla Dolores de Castelar. Bueno, lo que pasa con este hombre es que el pueblo también es muy pacífico, muy tranquilo, porque si seguimos así, comprando todo lo que los demás nos mandan y dejamos a los nuestros sin nada, este hombre nos lleva a la ruina total. Este va a ser peor que Menem. Ya nos vende toda la nación. Este no sabe dónde está parado, no sabe conducir el país. Gracias, buenas noches. Quería, por favor, si podés informar algo sobre la patota que atacó a los vecinos en una asamblea que estaban en la comunidad, en una asamblea comunitaria, perdón, ahí en Capital, cerca de La Boca. Se comenta que hay un chico grave herido de arma blanca. Muchas gracias, los escucho siempre y son una hermosa compañía. Gracias, vamos a volver siempre. Muchas gracias, gracias por sus mensajes, sus llamados. Actualizamos lo que ocurrió en La Boca, Colombres. Dale, ¿y qué te parece si hablamos con Ariel Escalada, que es integrante de Boca es Pueblo? Estuvo allí esta tarde. ¿Cómo te va, Diego Colombres? Todo el equipo de Caballero Nocturno te saluda. Contanos qué fue lo que ocurrió, Ariel, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los presentes. Estaba desarrollando el Consejo Consultivo de la Comuna 4 en el CSP de Pompeya, del Barco Centenario de Perito Moreno. Uno de los temas en discusión era el de los terrenos de Casa Amarilla, la cesión de estos espacios públicos a Boca para la construcción de un nuevo estadio. Allí se acercaron distintos espacios de La Boca y de otros barrios de la comuna para discutir este y otros temas. En el momento en que se discutía este tema, hubo una discusión, un intercambio de opiniones que se tensó con un grupo que estaba como decirte de seguridad o respaldando a un puntero del barrio que estaba ahí presente, que responde de PRO, no te sé decir qué apellido. Y a PREA, tengo entendido. La verdad, no, si te digo, te miento, porque yo estuve ahí, me vi al hospital y no pude ver más nada. ¿El que le dicen el cordobés? No, sinceramente, si lo supiera te lo diría, no tengas dudas. Y bueno, se armó una discusión donde la gente que responde a este señor nos agredió primero a piñas, después hubo golpes con sillas, los muebles que estaban ahí, y aparentemente alguno de ellos estaba armado con un elemento cortante con el cual lastimó uno de nuestros compañeros en el cuello. El compañero ahora se encuentra en la guardia del PENA. En principio el pronóstico es reservado, pero estaría fuera de peligro por lo que dicen los médicos. Y también agredieron a golpes a otro muchacho de otra organización que nada, también está acá, pero aparentemente le hicieron estudios y parece que va bien la cosa. ¿Eres Fernando Valmedina, estás hablando? Sí, él. Uh-huh. Tenemos entendido que al momento de ocurrir el episodio no había policía, ni metropolitana, ni gendarmería, teniendo en cuenta que se preveía una reunión por lo menos polémica y bastante con posiciones de distintas posturas, ¿no? No había presencia policial. No había presencia policial y sí, se sabía más o menos de lo que se iba a hablar. Después, sinceramente, nosotros no preveíamos que iba a suceder algo de este tipo, ¿no? Pero bueno, sí, era una primera asamblea polémica, en principio. ¿Sabés si se pudo resguardar la situación de las cámaras de seguridad como para tener algún elemento de prueba respecto de lo que ocurrió? ¿Intervino algún fiscal? ¿Quién es? Mira, desconozco. Nosotros le vamos a exigir a los comuneros que también ellos mismos hagan la denuncia y sigan la investigación. Ariel, te quiero hacer una consulta. ¿Cuál es el eje, digamos, de las posturas y las discusiones en torno a los terrenos? Mira, había un sector del barrio de La Boca en el cual está Bocas Pueblo que se opone a esta cesión de espacios públicos a un privado, primero porque es un perjuicio para el barrio de La Boca y también para el Club Boca Juniors y sus hinchas y sus socios. Es por un montón de cosas, desde lo económico hasta lo cultural, ¿no? Uh-huh. Nosotros, nuestra posición es oponernos al proyecto del Estadio Nuevo y defender la Bombonera, porque eso entendemos que es lo mejor para los hinchas de Boca y para los vecinos de La Boca. ¿Y lo que resuelva el Consejo Consultivo de la Comuna es vinculante? No, como su nombre indica, consultivo. Pero tiene la potestad de pronunciarse y es como... es una forma de decir, los vecinos de la comuna queremos esto, ¿no? Y a su vez, lo que se iba a presentar, lo que las organizaciones del barrio presentábamos era un pedido a los comuneros de que convoquen a una audiencia pública en la legislatura para discutir este tema. Uh-huh. Eso era lo que estábamos planteando en el momento en que se armó el episodio este. La audiencia lo que haría sería trabar el proceso licitatorio y de alguna manera frenar la movida que intenta hacer el Ejecutivo para venderle los terrenos a Boca y ampliar la cancha. Esta es más o menos la idea. Claro, en realidad, entre la dirigencia de Boca y el PRO de Ciudad vienen haciendo todo de oficina, de papeles, etcétera, y no se da lugar a los espacios de participación pocos que hay de la gente. Entonces, una era el Consejo Consultivo que se hizo hoy, que puede llamar a una audiencia pública, que es un lugar donde los vecinos pueden ir y dar su posición frente a los legisladores, que después son los que votan. ¿Entiendes? Entonces nosotros lo que queríamos era ampliar la participación de los vecinos en la discusión sobre estos terrenos, ¿sí? Bien. ¿Y cómo sigue? ¿Van a hacer alguna denuncia formal en el marco de la cuna? Bueno, es muy reciente también, ¿no? Claro, sí, la denuncia se va a hacer. Yo, sinceramente, les pido disculpas por no poder darle más información, porque la verdad, estaba ahí en un momento, sucedió esto, me vine al hospital y no tuve mucho margen para para planificar nada. Sí. Pero bueno, sí, la denuncia se va a hacer. ¿Qué fuerza de seguridad interviene en el caso? O sea, tengo entendido que Metropolitana estaba allí, se retiró, Gendarmería... Mira, lo que te puedo decir es que acá en la guardia del hospital es de la Gendarmería y la Metropolitana. No. No sé si están siempre o si vinieron por esto. En el momento del episodio, allá en la comuna... No hay nadie. ¿Ahora no hay nadie? En el momento del episodio no había ninguna fuerza de seguridad. ¿Y al momento de ocurrir el incidente quién intervino? No, nada, se llamó una ambulancia y lo trajimos al PENA, pero no apareció ninguna fuerza de seguridad. Clarísimo. Bueno, nuestro saludo a la gente que se está recuperando allí en el hospital. Esperemos que pronto estén bien y te agradecemos esta participación. Bueno, yo les agradezco a ustedes por ocuparse del tema y quedo a disposición. Ariel Escalada, entonces integrante de Boca es Pueblo, estaba allí en el momento de los incidentes en la Comuna 4. Una cosa que... perdón. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Sí, se me había quedado pendiente, es cierto que trasciende el episodio, ¿no? Pero ustedes se acuerdan, la ley de comunas, el macrismo hizo todo lo posible para licuarla, para dejarla sin funcionamiento, y me parece relevante que esto ocurra en un espacio de los pocos y de los márgenes que le han dejado a los vecinos para que a través de las comunas puedan tener opinión sobre lo que pasa en su propio barrio, ¿no? La descentralización fue una política pública concreta, apoyada en un principio por el macrismo, pero después en los hechos me hace acordar a políticas de Estado que están siendo vaciadas, aunque nunca se animaron a echarlo para atrás, digamos, ¿no? Y me parece relevante que esto se dé en un contexto donde los vecinos van a decir, mira, no estamos de acuerdo con esto, o estamos de acuerdo con esto, lo que fuera, y emerge como una situación de protagonismo, lamentablemente, por los hechos de violencia, en el marco de del Consejo Consultivo de una comuna. Sí, y lo que hay que decir es que, bueno, acá para... la Agencia de Bienes de la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto que iba a ser tratado en la legislatura, también tiene bastantes problemas para avanzar y la oposición lo frenó, con lo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decididamente tiene una posición en avanzar sobre terrenos de espacios públicos en la ciudad, y los vecinos organizados y con resistencia intentan evitar esta privatización de los espacios. Buenas noches a todos. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Comienzo de espacio publicitario. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital más internet 20 megas wifi más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Contrata Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del Pack HD para tu casa. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Ya comenzamos las obras en Malvinas Argentinas. Extensión de la red de cloacas en 14 manzanas. Una clara mejora en la calidad de vida de los malvinenses, que pasarán del 8 al 20% de los hogares que contarán con cloacas. Seguimos. Municipio de Malvinas, Argentinas. El lugar de la familia. Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Tenía un deseo para ir a para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa. Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días. Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que yo me era hijo biológico de quien es medio criado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar. Fin de espacio publicitario. Y vivo en Pompeya. Quería decir que de los productos importados, lo que tenemos que hacer es no comprarlos. Vemos, compremos los productos nacionales. Si podemos, gracias. Hoy le quiero hablar al señor Macri, con mucho respeto. A ustedes yo le quiero decir esto, que para ser presidente, señor Macri, hay que estar del lado del pobre, hay que pasar lo que pasa el pobre. Frío, hambre, necesidades, inundaciones, ojalá que nunca nos falte un plato de comida. ¿Sabe usted lo que es trabajar durante años y años? Que a veces uno hace para una jubilación, trabajar toda una vida y a veces nos tira en un geriátrico. Hambre, miseria, desesperación. Hola Roberto, Esteban de Linier. Bueno, el ingeniero eléctrico, como le dice Mario Negri, dijo que tuvieron 65.000 empleados más. Debe ser lo que le hacen la ropa en los talleres clandestinos anunciados por Vera para la primera dama. Y es para saber quiénes son los Macri, habría que leer al que en ese tiempo no le pagaban Majul, el libro Los Dueños de la Argentina. Ahí lo explica bien, bien, bien. Hoy estuvo bárbaro un taxista que estuvo hablando en C5N contra uno que del PRO, Pablo Dugan. Pablo Dugan le hablaba de la mafia de los taxis. Dice, ¿quiere que le diga quién es la mafia de los periodistas? Uno que compró un departamento de más de 2 millones de dólares. Un gusto escucharles desde la ciudad de Posadas Misiones. Solamente para agradecerles la información que están poniendo en común con los radioescuchas y pedirles, por favor, si es posible, pueden reiterar la fuente que acaban de dar respecto de las importaciones que se vienen dando de distintos productos, que me parece una información importantísima para poder divulgarla y que se entienda mejor un poco cuáles son los objetivos en materia político-económica que tiene el gobierno actual. Muchísimas gracias y un abrazo grande. Habla Susana de Capital. La verdad que más allá de la tristeza que todo esto nos produce, la televisión, bueno, yo lo único que miro es El Gato y la verdad que cada vez que lo veo a Lipovetsky o alguno de estos tipos, la verdad ya me tienen harta. Y lo que sabes que más me preocupa es qué está tramándose atrás, porque cuando uno lo escucha a Felipe Solá diciendo que el PRO es igual que el kirchnerismo, pero con 20 millones más de deuda, yo digo, ¿qué pasó? No sé, Mariano Recalde, Randazzo, toda la gente nuestra, por decirlo de alguna manera, el Frente para la Victoria, no los invita a nadie. Y para que les recuerden todo lo que hizo Cristina y Néstor, que son los verdaderos. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por los mensajes, los llamados, por la compañía cada noche. A ver, la fuente, la verdad que es un... ha salido publicado en distintos diarios, pero si lo querés ver todo junto, hay un breve texto que ha publicado hoy Leandro Santoro, el ex secretario de Relaciones, no, ex secretario de la Secretaría de Fortalecimiento para la Democracia, ¿sí? El radical. El radical de los irrompibles, que anda con Leopoldo Moro acá para allá. Bueno, si te fijas en Facebook, lo tiene bien enumeradito, y te da ahí los detalles. Te resumió, digamos, en realidad varias cosas que estuvieron saliendo tanto en el cronista, incluso en el cronista, en ámbito financiero, distintos medios. O sea, que lee la L, ¿no? El radical. Radical. Yo le quiero... Ay, usted no da puntada sin hilo, ¿no? ¿En qué te has convertido, Modis? ¿Qué, Modis? En un panelista de 678. ¿Por qué? Modis, la calificadora de riesgo, proyecta un escenario recesivo con una inflación arriba del 30% y el aumento del desempleo. Estos comunistas de Modis. No, no precisamente son comunistas los de Modis. Discúlpeme, que le diga. Señor, ¿en qué te has convertido? ¿Qué la compró Barone? ¿La compró? Sí, le mandamos un saludo grande a Orlando Barone. No. Sí, me dan saludos, Orlando, ¿cómo que no? ¿Dónde debe estar ahora, no? En un bingo, jugando a la rula. Seguramente escribiendo algún libro. Sí, porra, tengo una bronca ese varón. Mañana le vamos a ver. ¿Sigue corriendo por la plaza del Congreso? La verdad que no lo sé. La mañana sale a hacer footing ahí. No, la verdad que no lo sé. ¿No me contás en un ratito la reunión de Vargas Llosa con Macri? Están cenando en este momento, sí. Macri y Vargas Llosa, invitados por la Fundación Libertad. En un ratito te cuento... Tirame los precios de los platos. ¿A cuánto el cubierto? ¿A cuánto? Hay una categoría que es platino. Me acuerdo un libro maravilloso, sí. La fiesta del chivo. Lo recomiendo. De Vargas Llosa. Sí, había algunos libros de Vargas Llosa que eran muy buenos. El problema fue cómo evolucionó su ideología después. Sí. Bueno, Alonso, ¿qué dice? ¿Cómo anda? ¿Salió de allá atrás? ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, salí de la penumbra. Ingrese con toda la luminosidad. Bueno. Hoy vamos a hablar... Es un tema oscuro como el que estaba recién... Exactamente. La oscuridad atrapa a la oscuridad, digamos. Escucha. Vamos a hablar de un abogado polémico, un abogado que estuvimos ya hablando la semana pasada, Víctor Stinfale, que sigue preso. Stinfale declaró durante 7 horas ante el juez Sebastián Casanello. Su socio y amigo Matías Morla dijo que no organizó el evento de Costa Salguero, que solamente es representante de la empresa Energy Group. Lo cierto es que está detenido, lo trasladaron de la alcaldía 29 hacia el penal de Marcos Paz. Y es curioso el camino que hace Stinfale, ¿no? Es la primera vez que está preso, ¿no? Es la primera vez que está preso. Y es curioso el camino que hace Stinfale. Nosotros lo conocimos casi al mismo tiempo, uh-huh. A mediados de los 90 y comienzos de los 2000, con ese grupo de abogados penalistas que en su momento defendió al Gordo Valor. ¿Recuerda, caballero? La superbanda. La Garza Sosa. Y Stinfale, yo recuerdo que presentó un habeas corpus, hoy hablaba con Rajendorfer, que lo recordaba también, presentó un habeas corpus después de que Valor se escapara en esa fuga cinematográfica de la cárcel de Villa Devoto. Uh-huh. Y hace su aparición mediática en un robo espectacular a la aceitera Ibarra, que tiene este ejemplo, ¿no?, que lo pinta de cuerpo entero Stinfale, ahora preso. Estaban los ladrones en la vereda de la aceitera Ibarra esposados, y antes de que fueran trasladados a la comisaría, llega el señor Stinfale representando a esos ladrones muy pesados que estaban con armas de grueso calibre. Bueno, el ruido de Stinfale es realmente increíble, ¿no? De José Barrita, el abuelo, el ex jefe de la Barra de Boca, a Montserrat Alcázar, el gran traficante de armas, de Maradona a Moria Kazán, ¿no? Es como un lodo, se crió en una especie de lodo de canallas, el compañero y amigo Stinfale, que en algún momento lo hemos entrevistado, el colega de la matrícula, dirían los abogados, que tuvo una frase interesante una vez, le contó a un amigo, dijo, yo fui arquero de Nueva Chicago y campeón nacional de metegol. Es verdad eso. Y allí, siendo campeón nacional de metegol, conocí todos los suburbios y me di cuenta que me tenía que dedicar al derecho penal. ¿Por qué? Por la calidad de los personajes que aparecen allí. Esta introducción que hago de Stinfale tiene que ver con lo que le imputa el fiscal, mejor dicho, con lo que lo acusa, diría el doctor Villarruel, el fiscal Delgado y el juez Casanero le hace lugar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dice el fiscal Delgado? Dice que en el lugar, allí en Costa Salguero, más personas que, digamos, entraron más personas que las que permitía el predio, que no había circulación, que había circulación de drogas, hacinamiento, mala atención médica, pocos controles en los ingresos, avalanchas, aprovechamiento de esas singulares particularidades para vender a mayor precio un insumo que se volvió decisivo, que era el agua. ¿Quién era el que vendía el agua? La empresa de Stinfale. Mira, porque es un agua, digamos, que se vende con la bebida energizante de la cual él es dueño. Ya lo hemos contado acá la semana pasada. Él se presenta como que es el abogado de esa empresa, pero en realidad no es así. Esa empresa pertenece a la familia Santangelo. Es una empresa que tiene, un frigorífico de aves de Entre Ríos, del cual Stinfale se presenta como abogado hace 15 años. Podríamos recordar por qué el agua y la venta de agua es un elemento importante en esta cuestión, ¿no? Por el consumo de drogas de diseño. Casi que van de la mano. Por el consumo de drogas de diseño, exactamente. Algunos datos más. O sea, que primero te dan para que te deshidrates, ¿no? Digo, esa sería un poco la mecánica. Y después aparece el agua como... Exacto. ¿A qué precio? Hasta 100 pesos. 100 pesos una botellita de agua, la chiquita. Hasta 100 pesos, exactamente. Y recordemos lo que nos decía el doctor Ferrari la semana pasada, que los precursores químicos para fabricar las pastillas de diseño provienen de la India, de Pakistán y de China, primordialmente, y que las bandas la traen aquí a América del Sur y la cortan. Lo que sucedió aquí fue que hubo un gran problema con el corte de esas pastillas. Uh-huh. Y lo que supone la justicia es que Stinfale forma parte de esta banda que no solamente explotaba el negocio de la noche, no solamente hacía la fiesta electrónica, sino que también, según la justicia federal, estaría involucrada en el comercio de estupefacientes. Y no cualquier estupefaciente, porque estas drogas de diseño son muy perjudiciales. Uh-huh. ¿Qué dice la causa? Dice... que Víctor Stinfale estuvo materialmente presente y condujo la dinámica de los hechos. Concretamente fue parte de la creación de ese espacio social excluido de la soberanía estatal. Zona liberada. Exactamente. Dice que estuvo sustraído de cualquier tipo de control público y que permitió en los hechos el funcionamiento de una suerte de mercado al que concurrían libremente quienes querían vender y los que deseaban comprar drogas prohibidas, y que culminó con 5 jóvenes muertos. Ahora, Juan, disculpa, esa es la acusación que hace el fiscal Delgado, ¿no es cierto? Que realmente sí. Es interesante. Ahora, lo que plantean los abogados de Stinfale y el propio Stinfale, entiendo, en la indagatoria de hoy, es que en los papeles él no aparece. Claro. Él no figura en ningún PELPA. Entonces, hay todas relaciones, cruces de llamada, vinculaciones. Digo, ¿alcanza eso? Pero hay un problema. Claro, alcanza. Bueno, eso lo tiene que decidir el juez, si alcanza o no alcanza. Pero lo que sucede es que Stinfale tiene una causa penal, por eso no puede aparecer en los papeles. Porque el 19 de septiembre de 2006 fue procesado como partícipe necesario del delito de peculado, en el marco de la causa 9.789, que en su momento la llevó el juez, el ex juez Galeano. Por eso Stinfale no puede aparecer en ninguna sociedad. Pero está inhibido. Está inhibido, exactamente. Por eso tiene perfil bajo. Pero en el grupo de WhatsApp que se comunicó para... Lo inhibieron y le sacaron la matrícula. Claro. Para... En el grupo de WhatsApp que donde se creó y que intervino la justicia y analizó la justicia previo a las 5 muertes, aparece todo el tiempo una secretaria de Stinfale hablando con él, ¿no? Así que bueno, esta es la situación del caso, un caso que, como decíamos ayer allí en el centro de la cooperación, no está involucrado ni un grupo mafioso y marginal de la Villa 1114, ni del Bajo Boulogne, ni de Florencio Varela, no. Acá estamos hablando de personajes que ya, con la sola venta de la bebida energizante, facturaron el año pasado 200 millones de pesos, pero parece que querían ganar un poquito más. Juan Alonso, en Caballero Nocturno. Thank you. que el sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a bailar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, no eras en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Cayo, saquito, chilena y tablón, el fuego sagrado. Perdió River, creo que Racing está quedando afuera en este momento. Lo tenemos a Leo Gallego en línea. Leo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Semana complicada, semana de malos resultados para los equipos argentinos en Copa Libertadores de América. Se había comenzado ayer con la eliminación de Huracán, la escandalosa eliminación de Huracán, pero eliminación al fin. Huracán se quedó fuera de la Copa Libertadores. Hoy teníamos una jornada doble con la posibilidad. En primer turno, River debía ganar por más de dos goles Independiente del Valle de Ecuador. Lo hizo solo por uno, buscó durante 90 minutos, tiros en el palo, en el travesaño, muchas situaciones de gol desperdiciadas. Y River, que se quedó afuera porque solo pudo ganar 1-0, necesitaba un segundo gol para ir a los tiros del punto del penal o convertir más de dos goles para clasificar directamente. Quedó eliminado justamente el actual campeón de América, River, el vigente campeón de este torneo, el torneo continental más importante, queda eliminado en los octavos de final. Un duro golpe desde el resultado, desde lo futbolístico. La gente igual se fue aplaudiendo al equipo porque buscó, demostró por todos lados la intención de lograr el triunfo, pero bueno, no pudo plasmar en la red todo lo que estaba logrando en el campo de juego. Y después el turno de Racing, este Racing que había empatado de local en Avellaneda 0-0, que estuvo gran parte del partido empatando 1-1, con el empate 1-1, teniendo en cuenta el gol de visitante, le daba la posibilidad a Racing de lograr pasar de ronda. Pero bueno, el segundo gol para Mineiro, ya estamos en el final del partido. Final del partido, Leo, final del partido. Ya está, ya no hay vuelta atrás. Tuvo hasta un penal Mineiro para lograr la clasificación directa y no esperar, pero el 2-1 lo deja fuera a Racing. Así que de los tres equipos argentinos que disputaron hasta el momento los octavos de final, Huracán, River y Racing, los tres quedaron afuera. Roberto, habrá que estar mañana. ¿Quién queda, Leo? ¿Quién queda? Boca y Rosario Central. Okay. Hay que esperar mañana a ver qué sucede. Pero hasta ahora estamos hablando de un balance negativo de los equipos argentinos en esta instancia de Copa Libertadores de América. Totalmente, Leo. Bueno, ojalá que mañana cambie la suerte. Un abrazo grande. Otro para ustedes. Que descanses, Leo Gallego, con todo el deporte aquí en Caballero Nocturno. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Ahí queríamos revivir algunas escenas de lo que pasó anoche allí en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Solidaridad. Absolutamente desbordada, mucha, pero mucha gente, mucha asistencia a lo que fue, bueno, la salida a la calle de Caballero Nocturno, la oportunidad de hacer en un teatro, en este caso en un teatro de la calle Corrientes, un programa como el nuestro, 3 horas allí, con, bueno, el soporte de una banda a la que queremos muchísimo, que han sido hiper generosos con nosotros, como Arbolito, estos son los autores también del tema de apertura del programa, ¿no?, que es Volver, esto que cantamos habitualmente en la primera hora y segunda hora. Y también, bueno, con invitados, con Hilda Garré, estuvo allí, estuvo Ferrares, el intendente de Avellaneda, bueno, con muchos participantes, y creo que fueron 3 horas donde la pasamos muy bien, bueno, con muchas emociones, decíamos al comienzo, y que marca el comienzo de la salida del programa. No. Sí. La salida del programa del estudio, digamos, de aquí, de la sede central, digamos, de Radio del Plata, porque la verdad que tenemos una idea de encontrarnos cara a cara con nuestros oyentes. No. Sí. No me interrumpa que estoy hablando yo. Queremos achicar la distancia que hay, ¿no? O que muchas veces impone el micrófono o la cuestión técnica. Queremos ir en busca de las historias, de las cosas que usted dice, nos interesa escucharlos. Y no. Sobre todo sabemos que sí. Y sobre todo sabemos que en medio de lo que parecía en estos meses previos una especie de naufragio, yo sé que algunos se han aferrado, digamos, a este espacio y a este horario, como quien se aferra a algo que todavía flota. Bueno, estamos flotando, estamos zarpando y vamos a ir. Y la verdad, ojalá, yo creo que de acá a fin de año podamos recorrer algunas provincias también, que nos han invitado. No. Sí, Magallanes. No. Que nos han invitado muy generosamente, y ojalá que lo podamos armar. Y después tenemos otro proyecto, lo vamos a estar explicando quizá dentro de una semana, 2 semanas, pero no lo podemos decir ahora todavía. Sí, dígalo, es mandar a los kirchneristas a la luna. No. Es un proyecto ambicioso, ya estamos construyendo la nave, como un arca de Noé, lleno. No, ¿cómo? ¿Un arca de qué? Eso no es. Eso no es. Es un arca de Noé para kirchneristas. Ahí van a tener todo lo que y que se reproduzca. Primero, que los kirchneristas no son animales que haya que preservar. No, yo nunca dije eso. El relato bíblico dice eso. Nunca dije que hay que preservarlo. Y tampoco sé cuál es el diluvio. Está bien. Yo no sé cómo vamos a hacer. Bueno, todo eso que dije recién hace un rato, qué sé yo, todo eso funcionó y funciona muy bien. Así lo sentimos, así lo vivimos. Salvo las intervenciones de este, ¿cómo decirlo? Sujeto. Alonso. No, Alonso. Usted. Es alguien que está en una situación problemática, ¿no? Tiene una fijación usted. Sí, discúlpeme. Se fija en cada cosa. Mire, la verdad. Aguanta estinfale. Te lo digo en la cara. No. Te lo digo. Yo soy del estinfalismo. Estilismo. Del estinfalismo, señor. Del estalinismo. No, estinfalismo. Y yo estudié Derecho con Curro Olivarona. ¿Quién? Era un abogado con Burlando, éramos compañeros de banco. ¿Usted estudió con Burlando? El derecho es la coexistencia humana, normativamente. ¿Usted estudió derecho con Torquemada? También hice una cátedra, venía Grondona Torquemada, sí. Y la cursé a las dos. ¿Qué era? El curso de las dos. Sí, sí. Derecho itinerante. Era el de Torquemada. Derecho itinerante es muy bueno. Sí, era el de Torquemada. Es muy bueno. Bueno, no es horrible lo que acaba de decir. Es muy bueno. Me hace decir cualquier cosa. Cualquier cosa. Yo no sé. Bueno, todo lo lindo que pasó anoche tuvo, obviamente, su parte infeliz, que es la actuación de cierto sujeto que, bueno, nosotros tenemos que aguantar y soportar en base a la pluralidad. Bueno, también hay que asumirlo. El señor Magallanes forma parte de un trolesco estable. Solo yo sé lo que sufro al lado de este señor. Pero bueno, vamos a recordar un poquito lo que pasó anoche. Tenemos unos cortes que hizo nuestro amigo y compañero Gustavo Lema. Vamos, dale. Roberto, discúlpeme. ¿Qué pasa? Yo sé que estamos a punto de entrar a la sala del Centro Cultural de la Corporación. No, Centro Cultural de la Corporación. Sí, quiero decirle que no vi ni un micro. ¿Y no? ¿Por qué debería haber micro? Es un acto sumamente populista. Tampoco. ¿Por qué populista? No leí ni un choripán, no leí, creo que no hay nadie. ¿No había choripán? Señor. Cazón, ¿qué pasó que no había choripán? Vallaron, como vienen vallando, ¿no? Desde el 10 de diciembre. Che, no hay nadie. Me estuve fijando y no hay nadie. Y me metió miedo. Lo invito a pasar a la sala y se va a dar cuenta de la soledad absoluta que vive el relato. ¿Cuánta soledad? Ahí está. Estamos. ¡Uy, qué fuleros que son! ¡No fuleros que son!

Llama ahora al 3973-1111. Telecentro Negocios, División Empresas de Telecentro. Fin de espacio publicitario. Caballero, te sigo escuchando y estoy escuchando la noticia de la Comuna 4. Bueno, muy interesante. Tiene razón Navarro cuando dice que la derecha nunca es democrática. Un abrazo, Antonio de Lomas. Estuve mirando a Mariotto en minuto 1 y ahí comprendí por qué perdió el Frente para la Victoria. Es lamentable que a gente como esta la presidenta le haya dado tanta oportunidad y tanto lugar. Cómo trabajó con la ley de medios y después vicegobernador. Nunca lo soñó que podía estar en un lugar como este. Susana de San Telmo, gracias. Buenas noches, caballero, habla Vicente de Banfield. A todos estos opositores, supuestos opositores, que dicen de hoy que defienden la gobernabilidad del país, del gobierno, lo que realmente ellos, lo que están pretendiendo, lo único que cuidan no es la gobernabilidad, son los bolsillos de ellos, porque tienen el miedo de que se vayan todos, la están viendo venir esa. Entonces, el tema es ese, no es la gobernabilidad, son los bolsillos de ellos, nada más. Un abrazo, buenas noches. Me tiene preocupado el tema de que van a recortar el recorrido del Belgrano, desde Retiro hasta Villa Rosa. ¿Dónde hay que firmar esto para que no hagan los recortes de los recorridos? Porque ya que casi no tenemos nada, este gobierno nos está dejando prácticamente a pie, porque aumentó el boleto, aumentó todo. Aquí en La Plata el boleto está 6,50 y la gente hace cola en la... Ahí en 7:44 en la sede de la SUBE. Hola Roberto, te mandamos un abrazo enorme y muchas gracias por estar ahí y ser un poquito nuestras voces. Desde Tandil, Carmen Lucía, Mateo, Julio, en fin, somos un poquito más escuchando Radio Plata, gracias. Gracias a ustedes, gracias por los llamados. Yo no vi a Mariotto, la verdad que no estoy viendo la televisión en este momento, pero entiendo que, bueno, Mariotto ha sido en su momento una persona que impulsó la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de medios de la democracia, también asumió la vicegobernación de la provincia. ¿Se podrá evaluar su gestión o no? Yo la verdad que tengo muy buena consideración, ayer me lo crucé casualmente en el centro y estuvimos charlando un ratito, bueno, sobre un planteo que está haciendo hacia el interior del PJ, pero bueno, si algún día sale al aire nos lo podrá contar, ¿eh? Así que, digo, para dejar en claro, digo, alguien que ha sido tan fustigado por el Grupo Clarín, digo, algo bueno habrá hecho. O sea, ahora me fijo de ese modo en las trayectorias de algunas personas, es si te critica mucho Clarín, algo bueno habrás hecho. 23:51, le veo ahí por el pasillo entrando, despacito, adelante, se sienta, Adalberto. No. Lo que nos faltaba. No, che, Adalberto. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes, dice el señor, hay una luna gigante. Me equivoqué, pero bueno, vengo con ganas de traerle canciones y convidarle zambas en esta noche. Ayer no pude asistir porque salí de el otro día de la Constituyente, estoy yendo a kinesiología y la vereda no están en condiciones y caí como cayó el delantero de Racing en el área, pero no me cobraron penal. Se dio un golpazo. Un golpazo en la costilla, además hoy en la mañana me estuvo haciendo una radiografía, porque por suerte no, me dijo el doctor, un excelente doctor, un ejemplo de doctor. ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo, colombiano era. Colombiano. El dolor me va a durar 2 semanas aproximadamente, pero por suerte no es nada, ¿no? Me dio un inyectable Flexicamin. Sí, ¿sabe que el orégano es cómo se llama? Orégano. me muy parecido el nombre. Bueno, Alberto, no importa. Pero le dio algo así como y vamos, voy traigo una samba hoy hermosa, una samba santiagueña clásica, de un conjunto clásico que a mí particularmente me encanta. Me estoy refiriendo a los hermanos Simón. Los hermanos Simón, conjunto formado por don Miguel Simón, una familia de folcloristas, la que canta es Juanita Simón, y la samba que vamos a escuchar no es otra que la hermosa 7 de abril, para volar en esta danza que enamora, la 7 de abril por los hermanos Simón. Dale, pibe. Y con penas me voy cantando una canción, buscando consuelo en esta samba, porque me ha pedido el corazón. Buscando consuelo en esta samba, porque me ha pedido el corazón. Dejo que escuche a tu voz. Canto porque alivio mi pesar. En aquella noche silenciosa, canto porque alivio mi pesar. Otros andarán por ahí igualitos como yo, cantando triste su pena. Samba con mi canción, cantando triste su pena. Como el perfume de flor, suave acompasada son, has hecho bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición. Has hecho bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición. Tu melodía quizás siempre ha sido para mí la que muchas noches he soñado, y así te nombré 7 de abril. La que muchas noches he nombrado, y así te nombré 7 de abril. Otros andarán por ahí igualito como yo, cantando triste su pena. Samba con mi canción, cantando triste su pena. Samba con mi canción. La 7 de abril, los hermanos Simón, samba santiagueña en esta noche, desde Palermo para el mundo, por la ventana de Radio del Plata, una radio que se ha convertido, gracias a la elección de sus oyentes, en un sostén espiritual para la gente que siempre busca un nuevo amanecer. Mañana vendremos con más canciones populares, música que es historia y que todavía vive, ¿eh? Gracias al éter, la 1030 Radio del Plata. Gracias, Roberto. Gracias, Alberto. Le quería decir que lo extrañamos ayer, ¿eh? Pero bueno, la próxima, el 7 de julio. Yo no lo extrañé nada. No, me imagino, bueno, señor, usted... pero no me importa lo que usted extraña. No, yo le digo, si a mí me pregunta... No le pregunté nada. Si a mí me pregunta, yo no lo extrañé. Hay gente que preguntó, pero bueno. ¿Sí? Sí, un oficial de policía que estaba atrás... No me diga. Es un chiste, señor, retírese. No le diga eso. Sí, bueno, mañana venimos. Alberto, usted no se deje con este sujeto, no. Es un sujeto detestable. Lo tengo que decir. Le manda a Alberto, si lo ve, saludo al árabe Ramil, gran actor nacional, gran amigo mío, un tipo muy talentoso. No le mande nada, señor. Sí, usted no quiere a nadie. ¿A mí? Y yo lo pongo en duda. Mire qué linda canción. Cuerpo y de bendiciones. qué linda canción. ¿Sabe de esto usted también? De todo, sé. Soy periodista. Yo sé de todo y no sé nada. Nos estamos yendo prácticamente. Colombre, nos vemos mañana. Dale, me parece no. Perfecto. Va a venir, Colombre. Déjese de hinchar la pelota. Que no, qué barbaridad. Alejandro Arce. Hasta mañana. ¿Cuándo yo llueve? Vengo de mí. ¿Cuándo llueve? El viernes. No digas nada, viernes. Pero es el viernes. A la mañana, ¿no? No digamos nada. No digamos nada. Sí, bueno, mañana voy a preguntar a Lema por el tema de este aplicativo.